La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te veo lozano, te veo espléndido, ¿eh? Estás sí. Muy bien, con tu colorcito. Sí, ha sido un fin de semana estupendo. Sí. Del coro al caño, ¿verdad? Madre mía. Del caño al coro. Ahora entiendo lo de las noches toledanas. Las noches toledanas, bueno, eso que en Madrid hemos tenido las noches blancas. Sí, las noches blancas. Que hemos tomado el asalto. Parece que cuando nos abren, en España, cuando nos abren las cosas por la noche, es como que nos anima más. Que esté el Museo del Prado abierto durante el día, eso no. Como que no, pero si hay que esperar 3 horas por la noche lloviendo, sí. Sí. Que es lo que llama la atención, porque fíjate que lo puedes ver en cualquier otra circunstancia, porque la mayoría de la gente que ha acudido a las noches blancas es gente de Madrid. Hay muy pocos que hayan venido desprofeso. Pero el español, ante todo, es épico. Pero es épico, sí. Le gustan las colas. De hecho, hasta el metro se atascó. Sí. Entonces, lo que comentaban, me parece sensato, en lugar de hacerlo esto una vez al año, que lo hagan una vez al mes, porque por lo menos hay una forma más graduada de poder ver todos estos espectáculos. O sea, metieron muchísimo espectáculo cultural, lo cual es muy bueno, pero con tanta gente que al final hubo personas que no se enteraron de la misa a la media. Sí. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, estupendamente. Un 1,5 millones de madrileños en las calles, para que luego digan que no interesa la cultura. Es verdad, sí. Claro, sí, les interesa. Eso de no dormir, es verdad que al español medio le va. Bueno, Bruno es, no sé, ya lo supera, claramente, lo no dormir. Bueno, pues aquí está Bruno Cardeñosa, que viene también hecho un primor, está hecho un pincel. Y ahora ya sí, la semana pasada lo anunciamos. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas. Ya vamos a decir de manera oficial que aquí tenemos entre nosotros a Bruno Cardeñosa, nuevo, flamantísimo, director de la revista Historia de Iberia Vieja. Así es. Anda. Así es, desde el pasado jueves que comenzamos y que tomamos las riendas. Director de la revista Historia de Iberia Vieja, un reto que me han encomendado, que he admitido con un excelente grado y que a partir de ahora va a ser mi principal reto profesional en el mundo de las revistas, una más en la que estoy, y la verdad es que con muchas ganas, mucha ilusión e intentando empezar a dar forma ya a una revista que tiene casi 3 años de historia, 2 años y medio de historia, 28 números, ahora se edita el número 28 y a partir del 29, que es el que hemos comenzado a efectuar a partir del pasado jueves, intentar llevar a cabo lo que buenamente estamos intentando que se convierta en la mejor revista de historia que existe en el mercado, algo que estoy absolutamente seguro de que vamos a conseguir. Pero bueno, qué insolente es Bruno, Carlos. ¿Qué tiene que decir? La mejor revista de historia del mundo. ¿Qué tiene que decir? Esto es tremendo, con 200.000 suscriptores. Y además tiene una vida complicada porque va a competir contra mucha gente. Claro, sí. Es un sector de revistas estables, Hay una competencia extraordinaria, además, de muy buenas publicaciones. Sí, sobre todo es que es un sector estable, es decir, son muchas revistas, así pensando rápidamente, Memoria, Historia y Vida, La Aventura de la Historia, Clio, es decir, hay un grupo sólido, todos tienen su público desde hace años y tienen una tradición, Y esta tiene una particularidad, y es que se dedica única y exclusivamente a historia de España. Entonces, va a seguir así, efectivamente. Y en esa diferenciación creo que va a estar nuestro principal elemento valedor respecto al resto, ¿no? Dar a conocer nuestra historia, una historia que comenzó en Atapuerca y que acabó ayer, bueno, que acaba de acabar hace un minuto, porque yo entiendo que la historia comienza a escribirse un segundo después de que los hechos suceden, y desde entonces hasta ahora son muchos millones de años, y precisamente la temática de esta revista es posiblemente el de una de las naciones con más millones de años de historia, con más patrimonio cultural, con más patrimonio histórico, y evidentemente que tiene que tener un espacio como este. Hombre, pero si le hubiese puesto Historia de Europa Vieja, pues también hubiese, ¿no? Sí, también, porque evidentemente hubiésemos podido escribir a Carlos de otras cosas. Sí, qué gente pato. Mira, ahora sale el especial nuestro de la expedición a Dinamarca. ¿En Ristre? Sí, claro, el Napoleónico. Y decía, y eso lo lee alguien. Bueno, pues sí, hay gente que le interesa cosas raras realmente. Mira, no, es verdad que cuanto más. Ayer hablé yo un poco del asunto de 1807. Limitas, pero bueno, también tienes. Tiene que haber diversos niveles. Lo curioso del reto al que se enfrenta a Bruno es que, por decir una manera. Pues no, o sea, es que Ristre no compite contra nada, prácticamente, pero vosotros competís contra revistas que hacen exactamente lo mismo. Es cierto que el matiz diferencial es lo que es lo de reducir la historia de España, España. Sí. Porque es realmente es la única diferencia que hay básicamente sobre el tema de contenido. Todos son generalistas globales y es donde vais a tener una dura lucha. Imagino que espero que lo enviaréis a Sudamérica, ¿no? Hombre, se entiende siempre casi. Sí, en especiales, ¿no? Efectivamente, claro. En la edición americana de la revista irá con un suplemento dedicado a historia de América. Pero será una revista anexa que se venderá conjuntamente, pero solamente en los kioscos americanos, de a donde llega Historia de Iberia Vieja. Es decir, será una revista doble, lo que llegará a Estados Unidos, a México, a Venezuela, a Argentina, a todos los países de habla hispana en el mundo americano. Aquí será únicamente Historia de España, pero es que es tan fascinante, tan amplia, y cuando uno revisa y ha empezado a efectuar su primer listado de temas, su primer planteamiento... Y fue el primer ejercicio que realicé, a ver si soy capaz de únicamente utilizando la mente de llenar de temas la revista. Y me salió un año entero en apenas media hora, pues con claro, temas absolutamente distintos y oye, fascinantes. Por cierto, Bruno, ahora que eres director de Historia de Iberia Vieja, Jesús y yo hemos hecho un monográfico sobre Confucio. Hemos hecho 20 folios con cuadros y fotos, y gráficos también y árbol genealógico. Bueno, ¿nos podrías ayudar ahora? Sí, porque seguramente en los genes de Confucio hay algún tipo de conexión con los hispanos y por ahí podemos encontrar la percha de enganche, ¿no? Yo sé que va a quedar amplio, pero muy interesante, ¿verdad, Jesús? Además, sí, se me ha quedado redondo, vamos. No, pero sobre todo cuando, si lo amplías así, cuando empiezas, bueno, solo con gallegos, claro, gallegos claro. Junto a Confucio, ¿no? Una de seguro las, que habría alguna. Una de las secciones, uno de los argumentos de esta revista, ya desde mucho antes de que yo ya me haya empezado a ocupar de ella, es trabajar el asunto de cómo los españoles han hecho historia en el mundo, fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y el tema es absolutamente amplísimo. Tienes hasta expediciones a la Conchinchina. Por supuesto, tenemos absolutamente... España está en la historia de prácticamente todas las naciones del mundo. No te puedes ni imaginar las cosas tan raras que se pueden sacar. Exacto. Cuando se me decía... Mira, bueno, se puede anunciar, porque esto sí que no es un secreto. Hace mucho que salvo guerras carlistas, hace mucho, y la tema napoleónica, hace mucho que no escribía cosas de investigación real. Pero hace un par de años, además, yo creo que fue por instancias de Jesús, que es el que me impresiona para estas cosas, acabé dando una conferencia en Zamora sobre un tema muy raro. Como era en Toro... Bueno, como era Zamora, elegí Toro, que aunque hoy es Valladolid, bueno, que el lugar en concreto, que es la Mota del Marqués, hoy es Valladolid, en aquel, hasta la división provincial de 1833, bueno, pues pertenecía al obispado de Toro, con lo cual formaba parte de lo que sea el entorno de Zamora. Bueno, ese lugar tuvo la única encomienda que hubo en España de la Orden Teutónica. Bueno, pues el artículo mío es justo lo contrario, sobre caballeros de Calatrava en la frontera de Prusia y Lituania en el siglo XIII, que incluso dejaron un topónimo, la colina de las viñas, porque intentaron hacer vino en las colinas de Prusia. Sí, sí. O sea, fíjate qué historia más rara. O sea, ¿tú has encontrado a caballeros de la Orden de Calatrava? Sí, sí, sí, en Prusia. Crearon la Orden de Dobrišin, la entrenaron ellos, una orden polaca, que luego se integró con la teutónica. Pero que lo que he intentado es buscar... A estilo Almogávar en Grecia, ¿eh? Sí, no, bueno, pero... esto fue una cosa mucho más, no, pero mucho más reglada en el sentido que fue un asunto pactado y organizado desde la Iglesia. Sí, sí. Pero que no deja de ser curioso que si te pones a mirar, acabas encontrando las cosas más raras del mundo. Por supuesto. Y en cualquier sitio y en cualquier lugar. Por supuesto, pues eso ya hablaremos Carlos y yo después, porque son 6 páginas muy majas para el mes. No, que es que eso está reservado. Bueno, pues pelearemos por otro de los muchos asuntos. No, yo porque ya además, que yo las y poco a poco iremos contando cosas, pero sí. Uno de los objetivos es que la Rosa de los Vientos, si lo podemos anticipar, va a estar muy presente en esta nueva publicación, absolutamente presente. ¿Lo dices porque este señor de un libro se va a pasar la historia? Y porque este señor que tenemos a nuestro lado, al que estamos flanqueando en estos momentos, es el gran divulgador de la historia de España y del mundo en la radio española, y por supuesto que va a estar muy presente en Historia de Iberia Vieja. Yo creo que me envidia porque acabo de llegar de la capital del Reino de Tolosa. Sí. Bueno, pues ya iremos viendo cosas en Historia de Iberia Vieja. Te vamos a seguir muy de cerca, Bruno. Te vamos a machacar, de hecho. Vamos a estar ahí pendientes. Eso espero. Te vamos a cuidar también, porque sabes que te tenemos cierto aprecio. Pero yo ya auguro un éxito para esta revista. Vamos a ver, ¿eh? Ojalá sea así. Es una lucha difícil porque el mercado editorial en las revistas es muy complicado para absolutamente todas. Pero en esa lucha estamos y vamos a estar muy presentes. Bueno, pues Historia de Iberia Vieja. Director Bruno Cardeñosa es la noticia que os damos aquí en La Rosa de los Vientos. Bueno, y vamos a empezar yo creo que por el asunto polémico. Ayer contábamos, dábamos una reseña de lo acontecido en Perú con el, con el meteorito, sí. El impacto, 30 metros de diámetro, pero dábamos la noticia con más amplitud porque un oyente nos enviaba la información emitida por el diario Pravda, ruso. Extrañísima, ¿verdad? Claro, uh-huh. Diciendo, bueno, ¿qué está pasando con los afectados uh-huh. por el impacto de este meteorito? ¿Por qué sufren esos dolores? ¿Por qué lo están pasando tan mal? Y salía el término NH-13. Efectivamente. El satélite militar norteamericano de alta tecnología uh-huh. Dedicado a la observación de Irán. Claro, ya tenemos aquí la polémica, ¿no? Claro, esa es la polémica, porque hay tres hipótesis, aunque se están cercando a dos las hipótesis para explicar la naturaleza y el origen de ese cráter que ha aparecido en esta localidad peruana tan próxima al lago Titicaca, muy cerca de Bolivia, en la localidad de Carancas. Este cráter que apareció el sábado de la semana pasada, quiero recordar, día 15, a las 11:49, cuando se escucha una potente explosión. Algunos testigos dicen haber observado un resplandor en el cielo, una bola de fuego, e inmediatamente después un poderoso golpe que incluso fue registrado por los institutos de claro. sismológicos con una intensidad en la escala de Richter de 1,5 grados, es decir, un terremoto pequeño, pero que denotaba, según los primeros cálculos, una explosión de aproximadamente 4,9 toneladas de dinamita, la equivalente a eso. Y para que sea un cráter de 30 metros de diámetro, estamos hablando de un pedrusco serio, ¿no? Claro, el problema es que algunas informaciones han hablado de eso. Yo he estado viendo las fotografías, he estado tomando las medidas, y ciertamente no es un cráter tan grande como el que hablan las agencias de noticias. ¿Ah? Es un cráter de 13 metros de diámetro, no aproximadamente, lo cual ya es muy considerable. Pero no 30, pero ya es un diámetro extraordinariamente considerable, y es un cráter que, para que nos hagamos una idea, no es una zona de tierra semimontañosa, en donde este cráter ha levantado a su alrededor una especie de lo que había por debajo de esa tierra. Se ha formado un cráter sobre una ladera, y en el interior del cráter, en lo que es el cráter en sí, lo que hay ahora es agua que se supone que ha emergido como consecuencia del impacto. Ayer contábamos que, bueno, una de las hipótesis es que el impacto del meteorito ha liberado gases. Efectivamente, esa es una de las hipótesis, que el meteorito hubiera liberado gases, que hubiera liberado materia orgánica en descomposición, y que como fruto del impacto, como fruto de la abertura, lo que había ahí debajo, digamos, era básicamente esa materia orgánica en descomposición, que al liberarse, que al abrirse, genera una y emite una serie de gases que son perjudiciales para la salud, y que han provocado nada más y nada menos que hayan sido atendidas 600 personas por los mareos, por las náuseas, solamente entre los habitantes de la localidad de Carancas, que son 1.500, 200 han tenido que ser atendidos por esos efectos. Esto nos habla de que estamos ante una situación generalizada. ¿Puede deberse a un fenómeno propio de histeria colectiva? Yo ahí respondo que sí. Es decir, muchas de las características que se nos están relatando son características muy similares a las que las personas con un alto grado de expectación pueden llegar a sufrir, e incluso da la sensación de que las propias autoridades empiezan a tomar en consideración esa posibilidad, que independientemente de qué es lo que haya caído allí o lo que haya provocado ese cráter, se deba a ese fenómeno de expectación en las masas, ese fenómeno de angustia, y las primeras noticias que hablaban sobre los posibles efectos perjudiciales. Las noticias sobre los efectos perjudiciales de la caída del meteorito son anteriores a que se produzcan los primeros efectos, las primeras patologías en las personas que se acercan al lugar. A últimas horas, ya las autoridades locales han decidido que el lugar se va a convertir en un atractivo turístico, se va a construir un techo encima del meteorito, se van a construir accesos al cráter para poder ser observado. El problema es cuando el periódico Pravda publica hace tan solo unas horas una noticia que sorprende a propios extraños, y es que ese satélite artificial espía norteamericano dirigido a controlar y a vigilar los movimientos sospechosos que se puedan producir en Irán habría sido derribado. Ese es el primer elemento de la noticia. Es decir, bueno, si esto es cierto, más que derribado, que ha sido destruido. Destruido, sí. Claro, pero destruido se supone que en algún tipo de conflicto que nos hace pensar en algo propio de la Guerra de las Galaxias. En los últimos años ha hablado mucho de la utilización de satélites. En el caso de China, de Rusia, se ha hablado de la posibilidad de que pudieran destruir satélites enemigos. Y por lo tanto, si eso ha ocurrido, estamos hablando de una enemistad que no ha sido declarada y de una circunstancia que políticamente es compleja. Según... No se habría destruido, perdón, todo ese satélite, pero lo que no se habría destruido sería un generador de energía que contendría un isótopo radioactivo, el PU-238, que sería lo que se habría, lo que habría impactado en Perú. Esa es la segunda hipótesis. En la única información que hay al respecto es la que proporciona Pravda. Pero Pravda también lo deja muy en la nebulosa, diciendo que son, según analistas del ejército ruso, pudiera ser esto, ¿no? Exacto, pero no se han acercado al lugar, no han examinado los posibles restos. Los únicos análisis que hay de los posibles restos hablan de restos de hierro, de material propio o similar al de las condritas, que es un tipo de meteorito, pero las investigaciones científicas al respecto, pese a que los científicos han sido muy determinantes respecto a que se trata única y exclusivamente de un meteorito, son también conclusiones provisionales. Aquí, no hay que descartar una tercera hipótesis, que es la que me temo con el paso de los días y de las semanas va a tener más fuerza. Es que se trata de un orificio provocado de forma natural, muy similar al que se genera en determinadas zonas terrestres cuya composición bajo la superficie es similar a un queso de Gruyère. En Soria hace unos años aparecieron muchos meteoritos, muchos cráteres meteoríticos idénticos a este, y después se descubrió que no había nada de meteorito, que eran cráteres formados por movimientos geológicos. En zonas muy agujereadas en donde aparecían estos cráteres, y en ocasiones con la liberación de materia orgánica en descomposición, con la liberación de gases y con los consiguientes problemas. Esta tercera hipótesis no debe descartarse porque puede haber sido paralela a la observación de un meteorito, pero que no necesariamente haya tenido que impactar sobre esa zona. Expuestas están todas las hipótesis sobre qué narices ha pasado en Carancas, en Perú. Sí. Si es un artilugio militar norteamericano, si es una cosa natural, un corrimiento de tierras natural que ha provocado este cráter, o el impacto de un meteorito. Lo que sí parece, Carlos, es que hace 10.000 años pudo caer algo muy gordo, muy serio en la Tierra, ¿no? Claro, sabéis que, bueno, además tú utilizas mucho la palabra, es decir, de ¿qué ocurrió hace 10.000 años? ¿Pero qué narices ocurrió hace 10.000 años? ¿Qué pasó hace 10.000 años? Pues bueno, hay muchísimas teorías que los arqueólogos, los especialistas en paleobotánica o en... sobre todo están muy preocupados por lo que fue la extinción general de la megafauna del Pleistoceno. Como es bien conocido, esa extinción masiva coincidió también con la extinción de algunas culturas, algunas notablemente avanzadas para su época y que habían desarrollado modelos de vida basados en la caza de grandes bestias prehistóricas, como por ejemplo la cultura Clovis en lo que hoy es Estados Unidos. El caso es que un grupo de científicos norteamericanos de la Universidad de California en Santa Bárbara, dirigidos por James Kennett, han dado una nueva teoría que se basa en un trabajo de muchos años en los cuales han investigado todo el continente norteamericano, no solamente América del Norte, sino solamente su propio país de Canadá, para ver si algún tipo de fenómeno cósmico podía haber alterado el clima de la Tierra hasta el extremo de provocar una extinción masiva o de dañar lo suficiente el medio ambiente como para producir o acelerar la extinción de la megafauna y además dañar a las culturas humanas emergentes en esa zona del norte de América. El hecho es que lo que afirman haber descubierto son los restos de la explosión, o sea, o del impacto contra la Tierra de un cometa hace 12.900 años sobre lo que hoy es América del Norte. ¿Un cometa? Claro, un cometa. Dicen que generó el impacto un calor tan inmenso como para generar gigantescos incendios a lo largo de toda América que destruyeron prácticamente entera la fauna, la masa forestal de la época, y dañaron de una manera muy grave todos los elementos de vegetación con los que se alimentaban los mamuts lanudos y toda la gran megafauna que en aquel entonces, por ejemplo, el caballo, que era originario de América, y desapareció. Eso explicaría también el fin de la cultura Clovis, puesto que originó un periodo de enfriamiento global de la Tierra que duró al menos 1.000 o 2.000 años. El equipo científico visitó más de una docena de yacimientos arqueológicos en toda Norteamérica, en los que aseguraron haber encontrado altas concentraciones de iridio. El iridio es muy raro en la Tierra, es un material básicamente de origen extraterrestre, que normalmente se asocia con cometas y con meteoritos. Si eso es así, bueno, esto además lo añadieron, que se encontraron también microesférulas metálicas en los posibles fragmentos del cometa, que tenían nanodiamantes. La existencia de nanodiamantes significa probablemente la existencia de algún impacto cósmico en la zona, sobre todo por el radio de dispersión y por el hecho de que aparezcan en lugares, bueno, bastante lejanos entre sí. Si esto es cierto, conclusión... fue un Tunguska lo bestia, ¿no? Claro, la conclusión sería que toda la capa del hielo de la Laurentides, una capa de hielo que cubría todo el hemisferio norte, se fue a la porra en un periodo muy breve, y una gigantesca cantidad de agua dulce pasó a fluir hacia el Atlántico Norte y el Océano Ártico, lo que rompería la circulación oceánica que transportaba el calor y contribuyó necesariamente a una terrible época glacial. Muy breve, pero muy intensa. Claro. Pues hace 12.900 años un cometa. Ahora esto lo impactó. Pondrán en relación un montón de investigadores con los que mantienen la teoría de la existencia de una civilización primordial, no en el sentido de las civilizaciones técnicas nuestras, ¿no? Pero sí al menos una especie de civilización de contacto que fueron los constructores luego posteriores de los megalitos y que de alguna manera fueron los iniciados de, bueno, hay que tener en cuenta que las murallas de Jericó son del año 8000 a.C. Sí. Y que Kartalhöyük era una ciudad en lo que hoy es Anatolia turca, ya hace 7000, 8000 años antes de Cristo. Si esto es así, realmente, probablemente la cultura madre de esas culturas primigenias originales podría haber sido visto dañada por un impacto cósmico de un carácter descomunal. Además, aunque no se atreven a decirlo, porque no es su investigación ni es de lo que hablan, esto estaría muy interesante relacionarlo con las teorías del diluvio, sobre todo por la gigantesca avalancha, aunque duró muchísimo tiempo, sino que una cosa que durara 40 días, como la Biblia, pero el trastorno tan tremendo que tuvo que causar a toda la estructura del planeta. No, una glaciación que tan solo durase un año, ¿verdad? Sí, bueno, sería polvo. No, esto lo que inició es un periodo progresivo de enfriamiento que calculan que duró unos 2.000 años. Unos 2.000 años. Bueno, pues ocurrió hace 12.900, según estos científicos, el impacto de un cometa en la superficie de Norteamérica. Sí, una especie de Tunguska brutal. Brutal. Pues hemos empezado bien, ¿eh, Jesús? Sí. Hemos empezado. Además es una forma de explicar la geológica y astronómica. Sí, sí. Pues, una hecatombe. Enigmas, una hecatombe, claro, sí. Que van por ahí los tiros. Ya sabes que las últimas teorías siempre hablan de ese cometa, ¿no? De ese cometa que no sería el único, en fin, ese asteroide, por decirlo así, porque fíjate ya toda la extinción masiva que ha habido de especies animales como la de los dinosaurios. Entonces, se sabe que algo debió ocurrir en aquella época, que siempre coincidimos. Esto es muy reciente, muy reciente. Años más o menos. Es que es muy reciente, desde 1900 es muy poco tiempo. Sí. Donde pudo haberse extinguido, no una civilización madre, porque aunque hubiera existido la Atlántida no sería una civilización madre desde mi punto de vista, pero sí posiblemente una gran civilización que luego los restos pues heredaron distintas culturas del Valle del Indo, en fin, de Sumer, de Egipto, y también explicaría, cómo no, uno de los diluvios, porque no solo ha habido uno, sino yo creo que ha habido varios, pero uno de los diluvios más bestiales, que por otra parte sería el que se describe en la saga sumeria. Sobre todo lo que explica muy bien esta teoría es la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Claro, cerca, esto ya cierta lógica. Cerca de 50 culturas porque atribuírselo, antiguas. Pero atribuírselo necesariamente diluvios a los hombres. Sí. No, digo que la extinción de la megafauna, atribuírsela a la civilización Clovis o similares, parece un poco exagerado. A mí siempre me ha parecido. No, pero lo del diluvio sí que es interesante, ¿verdad? Hay tantas culturas en tantos sitios dispares. Sí, forma parte de la cultura primordial del ser humano. Bueno, pues son cosas que ocurren, las contamos aquí en la tertulia de las 4C, y también nos hacemos eco siempre de las pérdidas irreparables. En este caso, Jesús, hablamos de uno de los últimos Indiana Jones, ¿verdad? Sí. Un hombre que descubrió muchas ciudades en América, por cierto. Sí, sobre todo en América. Sí, además viene bien siempre un poco recordar a estas personas que no son muy conocidas a nivel popular, como es James Savoy, que es el que descubrió muchísimas de esas ciudades, ruinas, siempre asociadas en general al Imperio Inca, ¿no? Pero también estuvo implicado en el descubrimiento de Vilcabamba. Sí, y todo exactamente. Eso. Sí, Vilcabamba, sí. Ya sabes que hubo mucha gente que lo buscó. Él en los años 60 fue buscando Vilcabamba y de hecho encontró lo que son las ruinas que luego fueron identificadas como Vilcabamba. Pero además él tuvo una genialidad ahí, una idea que yo creo que bastante acertada. Sabes que Vilcabamba siempre se pensaba que era la última ciudad inca. Sí, sí. De hecho, siempre se pensaba, hay varias candidatas. El último baluarte, ¿no? El último baluarte, sí, sí, se hablaba de Machu Picchu, después se descubrió que Machu Picchu no era la última ciudad inca, y se fue barajando distintos nombres y se pensaba que Vilcabamba podría haber sido ese último refugio inca, ¿no?, ante los conquistadores españoles. Y entonces él, lo que menciona James Savoy, es que lo que se había encontrado ahí, lo que él había excavado, podría corresponder a lo que ahora actualmente se llama Espíritu Pampa, que sí sería el último bastión de los incas y no Vilcabamba como tal. Vilcabamba sería una de esas ciudades, pero él poco más allá, unos kilómetros más allá, descubre, bueno, redescubre, porque decir descubrir ya a mediados del siglo XX me parece que es una temeridad cuando ya sí. Los indígenas lo sabían perfectamente. Pero Savoy cada vez que hacía un viaje descubría 400 cosas, ¿eh? Claro, pero lógico, porque el terreno está abonado. Sí, sí, es decir, sí. Estamos en un lugar que todavía se siguen descubriendo pirámides. Sí, entonces, sí. Que la selva lo come todo. Lo pero este hombre era un imán. Era un imán. Sí, sí. De hecho, la revista People le distinguen con ese título, ¿no? El auténtico Indiana Jones, ya sabes que sí. Con ese nombre hay varios candidatos, pero este sería un poco el más antiguo, porque después en los años 80 y en los años 90, a raíz de la película, hay personas, sobre todo arqueólogos, que les han definido como el Indiana Jones moderno. Bueno, realmente el que debería ostentar el título con propiedad sería Douglas Eugene Savoy, que es esta persona que ha muerto este último martes, de esta última semana, a los 80 años de edad. Entonces, hombre, sí es importante ese recordatorio, que en su día, cuando hagamos los obituarios del año 2007, también lo comentaremos, pero porque descubre, ni más ni menos eso, que 40, se le atribuyen hasta 40 ciudades perdidas en Perú. O sea, no estamos hablando de una ni dos, y cuando estamos hablando de ciudades, no solo de muros y de ruinas, sino incluso de pequeñas pirámides que estaban camufladas, ocultadas por la maleza y lo que es la selva, lo que es la jungla. No, pero Savoy era muy muy querido, muy popular, y siempre decían eso, siempre que salía de paseo, dice, seguro que descubre alguna ciudad. Siempre, de hecho, las últimas que ha descubierto corresponden a la cultura de los chachapoyas. Una vez hemos comentado aquí esa cultura, el pueblo de las nubes, lo llaman así, ¿no?, porque tendían a construir en los altos riscos, y además tiene toda una cultura también de momificación bastante sofisticada, los chachapoyas. Bueno, pues por lo menos se sabe que hay cuatro ciudades que descubre Savoy, como es Gran Pajatén, Gran Vilaya y Gran Saposoa. Por ejemplo, son tres de las ciudades dentro de esa cultura de los chachapoyas, que es, bueno, pues conocida, me refiero, dentro del ámbito arqueológico. O sea, que la labor que él tuvo fue primordial, tanto a nivel de arqueología de zona, de excavar en el sitio, como intentar demostrar, que esa era la otra faceta que tenía Savoy, intentar demostrar que hubo una comunicación entre incas, aztecas y otras civilizaciones antiguas. Cosa que nunca logró, pero... Pero bueno, para eso entonces lo que él hizo entre 1977 y 1982 fue utilizar una goleta que él se construye expresamente, de unos 60 pies de eslora, para investigar esas rutas comerciales que, según él, intentaron hacer estos pueblos antiguos. Un poco lo de Thor Heyerdahl, ¿no? Sí. Pero adelantándose... Lo que sí que es evidente es que si no se conocían de manera directa, estuvieron a punto. A punto porque se lo sabe perfectamente que los incas tienen noticias de la llegada de los españoles al Istmo de Panamá. Sí. Y el Istmo de Panamá era el límite sur del comercio azteca, con lo cual debieron estar a los incas, muy, muy cerca. Sí, pero parece que no les interesaba mucho la relación con el norte, ¿eh? No, en absoluto. Sí, pero ellos se expandían más bien hacia lo que hoy es el sur de Bolivia y el norte de Argentina, sobre todo, de la sustancia de expansión. Hubieran acabado en La Pampa. En La Pampa, inevitablemente, sí. Bueno, pues nuestro recuerdo, ¿verdad? Que luego ya también le mencionaremos en los obituarios del año. Pero vamos, un personaje, ya te digo, no muy conocido, pero que son de estos personajes célebres y cuya labor ha sido primordial para que conozcamos algo más de la cultura inca y preinca, porque no todo es inca, claro. Todo lo que se está descubriendo. Pues esta noticia va para la historia de Vera Vieja seguro, ¿no, Bruno? Sí, por supuesto. Y aprovechando que estamos en Perú, pues vamos a hablar de Pizarro también. Bueno, pues no de Pizarro, sino de uno de tus asuntos favoritos, Bruno, porque aquí tenemos al hombre de flores. Ajá, sí. Pero es que, Carlos, ahora hay otra polémica. Parece que 1.06, que medía. 1.06, un taponcito, pero resulta que le han sacado los huesos de la mano. Sí. Y hay quien dice que bien pudiera ser una especie distinta, ¿no? Sí, la gran lucha hasta ahora es, por un lado, los descubridores aseguraban, los descubridores en el año de ya 2003, y aquí dimos la noticia, y desde entonces el goteo en una y otra dirección ha sido constante. Por un lado, aquellos que aseguraban que se trataba de una especie diferenciada, de una especie de Homo sapiens o de algún otro tipo de homínido, y por otro lado las visiones más escépticas por parte de los científicos estudiosos del mundo de la paleoantropología y de la evolución humana, que aseguraban que se trataba única, exclusivamente, de un Homo sapiens que sufría de enanismo y que no tenía ninguna diferenciación como homínido respecto a cualquiera otra de las especies de homínidos que han existido en el planeta. Es decir, que no era nada raro ni nada extraño, sino simplemente una deformación casi congénita que se daba en esa isla de Flores, en el sudeste de Asia. Pues bien, una nueva investigación se acaba de publicar, lo ha hecho la revista Science, y en esa investigación lo que han hecho los estudiosos es escoger uno de los esqueletos de los 12 muy parciales hallados en la isla de Flores, el esqueleto clasificado como LB1, cuya estatura correspondía a un macho de 1,6 centímetros de estatura, con una capacidad craneal de 400 centímetros cúbicos, es decir, una capacidad craneal muy propia de los australopithecus, es decir, de los homínidos más cercanos a los prehomínidos, de los ancestros nuestros que existían hace 3 y 4 millones de años en África, y han analizado en concreto tres huesos de la mano, en concreto el escafoides, el trapezoide y el capitade. Estos tres huesos son fundamentales en la articulación del pulgar y presenta una serie de características muy aptas para su estudio evolutivo. Después de su análisis, del análisis de estos tres huesos de la muñeca, se ha llegado a una conclusión rotunda, y es que se trata de huesos diferenciados de cualquier otro homínido conocido. Diferenciados del Homo sapiens y similares a los primates africanos de hace 3 y 4 millones de años que estaban a punto de convertirse en hombres. La conclusión que sacan los estudiosos, y en concreto Michael Morwood, que es el que firma este trabajo y que forma parte del equipo de descubridores, es que se confirma el hecho de que estamos ante una especie homínida, ante una especie que ahora hay que situar en el árbol genealógico de los seres humanos previos al Homo sapiens o paralelos al Homo sapiens, que posiblemente su ubicación no es tan sencilla como en un principio se decía, pero que de esta forma, gracias a este nuevo estudio, se determina de forma absolutamente rotunda de que no se trata de un caso de enanismo y que estamos ante un auténtico descubrimiento verdaderamente espectacular. Se considera que en un momento determinado los Australopithecus y los que derivaron en los Homo erectus salieron de África y ocuparon, entre otras diversas partes de Asia, y que de ahí, de esos Homo erectus, partimos nosotros, después de una larga evolución con varias especies intermedias, partimos nosotros, los Homo sapiens, y también los Homo neandertales, los famosos neandertales, que el Hobbit, como popularmente se ha llamado, el Homo floresiensis, en honor al nombre de la isla en donde fue descubierto, sería un ancestro de los seres humanos, no directamente de los Homo sapiens, no directamente emparentado con nosotros, sino posiblemente derivado de esos Australopithecus o de los Homo erectus que partieron de África, que no compartiríamos con ellos nuestros padres evolutivos, posiblemente tampoco nuestros abuelos evolutivos, pero sí nuestros bisabuelos. Es decir, que están ligados a nosotros, que es una especie de Homo sapiens con rasgos arcaicos, que tuvo una ubicación geográfica muy determinada, que sobrevivieron hasta hace unos 10 a 18.000 años de recientemente, muy recientemente, es decir, los hombres como nosotros ya estábamos presentes sobre el planeta Tierra, y que de una forma ya definitiva y absoluta se tienen que desechar las hipótesis de algunos críticos que consideraban que esto era solo representantes de una familia de personas que habían sufrido enanismo. Estamos ante una especie nueva, ante una especie diferenciada, ante una especie similar a los Homo sapiens, pero de mucha más pequeña estatura, pero con rasgos arcaicos muy propios de los seres de hace 2 y 3 millones de años en África, y que se confirma su existencia, y que a partir de ahí se abren puertas fascinantes para descubrir cosas extraordinarias, porque lo que aquí más nos ha interesado en La Rosa de los Vientos, además del descubrimiento en sí, pero la perspectiva que nosotros hemos ofrecido y de la que tanto ha hablado Jesús y Carlos, es la existencia de relatos legendarios y a veces incluso visuales de personas que se encontraban con seres en tiempos relativamente recientes muy similares a estos hobbits, a estos Homo floresiensis, que se supone que desaparecieron hace 12.000, 10.000, 18.000 años en tiempos relativamente recientes, pero de cuya desaparición o extinción tampoco hay una certeza absoluta. Bueno, pues mi pequeño Alejandro tiene 3 años y ya mide eso. Exacto, pues como él eran, claro. Homo floresiensis. Pequeñito, nada, pues mañana lo abrazaré y diré, ven aquí, pequeño Homo floresiensis. Bueno. Pero con una diferencia, tu hijo Alejandro tiene una muñeca con su escafoides y los demás huesos ya idéntica a la tuya, idéntica a la de todos los seres humanos modernos. El Homo floresiensis tenía una muñeca más arcaica. Esto tiene dos derivaciones. Una de ellas es hacernos comprender de que no eran exactamente Homo sapiens sapiens como nosotros, que podían ser Homo sapiens, pero no eran exactamente igual que nosotros, que por su ubicación geográfica y por diversas circunstancias, esa situación de la muñeca hacía que fuera imposible, a diferencia de cómo hace Alejandro, que es capaz de jugar, que es capaz de escribir con sus manos, que va a ser capaz de utilizarla para manejar herramientas, el Homo floresiensis, gracias a lo que se ha descubierto, no era capaz de todo eso. La arcaicidad de sus extremidades y de sus manos le hacía imposible poder utilizarla de forma lo suficientemente desarrollada como para haberse perpetuado en el tiempo. Muy interesante. Además, hay una consecuencia también muy clara de esta investigación, ¿no? Porque si al final ya se demuestra, como parece que así indican los datos, de que estamos hablando de una especie nueva, es decir, no estamos hablando de una malformación genética, de unos Homo sapiens que tenían microcefalia, sino que estamos hablando de una especie como tal, en la pequeña estatura, ese metro de estatura que tienen, explicaría el por qué en esa isla donde han aparecido los cráneos y han aparecido estos esqueletos, en esa isla se aprovechaba perfectamente sus recursos precisamente por esa baja estatura. Es decir, con lo cual apoyaría algo que en un principio se dijo, que luego fue desmentido pensando que era una malformación genética, pero que al ser una especie... Se adaptaron al medio. Claro, el ser tan pequeños era una cuestión de supervivencia. Te adaptas al medio porque la supervivencia de esa isla tan pequeña, donde los recursos eran muy limitados, tenías más posibilidades de sobrevivir, y aún así desaparecen en esos 18.000 o 15.000 años, pero tenías más posibilidades de sobrevivir si tenías esa estatura, claro, y tenías esas capacidades. Es que realmente la creación de una especie nueva, cuando las condiciones determinantes del medio son muy favorables, es increíblemente rápida cuando hay una selección natural fuerte. Hay veces que hay gente que se cree que eso no es así, pero yo no sé, voy a poner los ejemplos rápidos, porque dos ejemplos están delante de nuestras narices. El Longhorn, el cuerno largo, la vaca americana de Texas, de cuernos gigantescos, que en el fondo es una derivación de de ganado español, que quedó en las llanuras del oeste de Texas en el siglo XVI. Y en solamente 400 años, la selección natural, es decir, el hecho que los pumas y los pumas que no existían y los lobos que no amenazaban a las manadas en el sur del Guadalquivir, sí les amenazaban en esa zona, hicieron que los elementos que tenían probablemente los cuernos más largos, que algo mejor se protegían de los ataques, se autoseleccionaran de forma que en solamente 400 años hay una especie totalmente nueva, delante de nuestras narices. Y se sabe perfectamente el origen y cómo ha venido. Es que la selección es muy dura cuando ocurren esas eran formas. Cabezas españolas, de ganado español. Sí, pero que fíjate cómo además que tienen, que tienen cuerno largo, pero no así, no tan gigantesco. ¿Cuánto nos deben, ¿Cuánto nos deben las películas del oeste, verdad? Sí, tenemos la estampida de cuernos largos, tenemos el caballo, que lo llevamos nosotros. Sí. Tenemos bueno, los Mustang, el mesteño, es otro ejemplo también de evolución muy rápida animal en un plazo muy corto delante de nuestras narices. Exactamente, y luego pues el Apache Jerónimo, que también se ha quedado enfurecido, ¿verdad?, por los descendientes de españoles y mexicanos. Bueno, por cierto, hablando de evolución, Carlos, dime, ¿por qué no hay especies gigantes de insectos? Pues es una cosa que más o menos obsesiona a los biólogos desde hace tiempo, y aunque se sabe que hay una tesis que más o menos es sostenida de manera regular desde hace años, que está relacionada con la respiración, el hecho cierto es que se buscaba, se ha tratado de intentar ahora, el encontrar algo que determinara con exactitud cuáles son las causas que permiten saber, es decir, bueno, que nos permitan saber con exactitud por qué no tenemos ahora mismo libélulas de un metro y medio de tamaño. Sí. Bueno, entonces pues sería muy desagradable para nuestra vida. Pero que los hubo. Insectos fueran grandes, pero los hubo, claro. Claro, sí. Claro. Hubo bichos gigantescos. En el Paleozoico tardío los insectos eran enormes. Entonces, ahora un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Argonne, que está, y las universidades de Arizona y Midwestern, han empezado a investigar sobre los insectos actuales para poder saber a través de rayos X qué es la causa, es decir, cuál es la causa por la cual los tubos traqueales impiden que los insectos crezcan y esa manera de intentar saber su tamaño. Pues bueno, está relacionado con el oxígeno. Cuanto más puro es el oxígeno del mundo y mejor es la naturaleza en el sentido, iba a decir demagógico, porque no es mejor ni peor, es decir, cuanto mejor es el oxígeno de más calidad y más puro, más grandes son los insectos. porque eso les permite respirar muchísimo mejor. A diferencia de los vertebrados, que transportan la sangre, el oxígeno de la sangre del pulmón a las células, los insectos reciben el oxígeno directamente a través de una red de tubos traqueales ciegos, de manera que eso les limita en su tamaño, porque cuanto más grandes son, con más dificultad se transporta el oxígeno. Eso básicamente se sabía. Ahora lo que se quería saber es hasta qué punto las especies de insectos más grandes consagran una fracción, una parte desproporcionada de su cuerpo a poder transportar oxígeno. Entonces, eso es la causa exacta por la cual la mejora del oxígeno, la calidad del aire, como diríamos de manera habitual si habláramos de contaminación, en el mundo permite a los insectos crecer hasta extremos descomunales. Si ellos llevan oxígeno a su sangre con gran facilidad, crecen de una manera gigantesca. Uh-huh. Y sin embargo, si el aire no les permite hacer eso con facilidad, tienen que utilizar un gran recurso de sus recursos biológicos, de su propia estructura, a la posibilidad de llevar oxígeno a sus células y, por lo tanto, a la facilidad para moverse y desplazarse, lo que hace que tengan siempre un límite en su crecimiento. Bueno, pues cerca de donde yo vivo, en Las Rozas, debe haber un aire estupendo, porque se han visto este verano cucarachas de metro y medio, ¿eh? Se vamos, respira. Ya se alimentamos bien, sí. Esas son las que van a heredar la Tierra. No, la comparación la han hecho solamente con escarabajos, entre otros el Titanus giganteus, que es el escarabajo más grande que hay. El Titanus giganteus, sí, qué maravilla, qué nombre es ahí. Tiene todavía un palmo, eso es un bicho ya, que como te coja. Sí, a mí se me está ocurriendo alguna que otra metáfora, pero bueno. En nuestros libros de la infancia y de tiempo estudiantil se nos ponía siempre ese famoso ciervo volante, ¿no? Bueno, pues los insectos crecen a medida que consiguen mejor oxígeno. Efectivamente. Que cosas más, una más explicación curiosa también a Carlos de por qué no existen ahora insectos gigantes es porque si existieran nos los comeríamos. Pues los comeríamos nosotros, ¿no creas, eh? Porque ahora con la moda que hay de comerse insectos, decir, que los insectos, si son grandes... Eso no puede ser bueno. Vamos a ver, hay una cosa que no puede ser bueno. La velocidad y la fuerza de los insectos, se lo digan a por las estructuras a esos esqueletos que tienen, imagínate una hormiga tamaño real. Bueno, vamos a hacer, como siempre hacemos en la tertulia, un rápido sondeo. Bruno, ¿tú has comido alguna vez insectos? Yo sí. Yo que recuerde no. Tú no. Pero que recuerde no, vamos. Tú yo tomo paté de hormiga, pero la moda esa que era de tomárselos en los chupachus y los helados. Sí, con chocolate. ¿Tú has tomado, Jesús? No. Yo tampoco, ni se me va a ocurrir en la vida. Pero porque no he tenido ocasión, Y me estaré muriendo de hambre. Jesús y yo sabes que lo probamos todo. Sí. Me estaré muriendo de hambre. Desfilar ante mí un ejército de cucarachas y no me las comeré. Hombre, todo depende de cómo se cocine. Las cosas hay que... No, si yo veo cuando hacen la comida oriental, pues ¿no? Lo que yo tomé, que era un paté de hormiga, se parece muchísimo al paté de pescado de España. Sí, yo supongo que en el fondo es una cuestión de tabúes sociales. Luego había una variante dulce, porque en la costa de Namibia hay unos tipos de hormiguitas que tienen una especie de depósito dulce, de azúcar, las comen como si fuera un chupachus. Sí. No, yo estoy convencido que gente de esa cultura, ¿verdad? Claro. Nos ve comer un centollo o una cosa de esa, por Dios. Y es una cultura que se come un bicho con un centollo, ¿verdad? Claro, y es la y generamos en otras culturas la misma sensación yo no sé si de asco, pero sí de rechazo que pueden tener ante nuestros hábitos alimenticios de los que podemos tener nosotros ante otros, pero están tan interiorizados, tan asimilados esos tabúes, porque no son más que tabúes, pero están tan interiorizados que ni siquiera, aunque tuviéramos la oportunidad de romper ese tabú, en circunstancias ni siquiera en necesidad lo haríamos. En la zona que estuviste de México, ahí se comen insectos. Se comen insectos, sí. Claro. Muchas proteínas. Te los caramelizan también. Sí, es verdad. Sí, ahora la moda es meterlos en los caramelos. Pero ojo, que en nuestro país no llamamos, y sin embargo, bueno, pues no es un ser vivo de los que digamos... agradables, ¿no? Pero los caracoles, por ejemplo. Los caracoles, ¿no? Muy apreciados. ¿Qué diferencia hay entre comer caracoles y comer hormigas? Hay culturas que comer percebe. Pero ojo, yo no comería caracoles porque no me gusta, pero lo admito como una cuestión propia de nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo que dije el otro día. ¿Qué hambre tiene que tener el primer tío que se toma una ostra? Una ostra. Sí, claro, y ese es otro ejemplo. O un calamar. Una cosa viscosa, ¿verdad? Claro. En Corea se comen el pulpo, pero vivo. Y cuando la langosta la elegimos viva, la langosta, ¿no? Y otros o algunos mariscos, pero lo del pulpo es que estás metiendo el tentáculo retorciéndose y removiéndose en tu el otro día salía una zona de cultivo de mejillones lo tienen preparado, lo tienen como en Galicia almacenado. Bueno, pues estaban comiendo los mejillones vivos, sí, también los abrían. Por eso digo, ¿qué podemos decir de esos de Corea que nos puede crear una cierta repulsión, incluso también cuando cocinan a los perros, cuando nosotros nos comemos las ostras que están vivas, además le echas el limoncito para que se remuevan un poquito más y las puedas ingerir. O sea, y eso es arte culinario para nosotros, forma parte, ¿no? De la cultura, bueno, forma parte de la cultura. No, pero lo que me acuerdo de niño cuando Cuadra Salcedo, en su famosa serie, estaba en la jungla brasileña, creo que era, no sé dónde, y le dieron a comer migale, que es una especie de araño gigantesco, monstruoso, y dice que sabía pollo y tal. Pollo, pero Miguel les ha comido ojos de todo tipo, ojos de... Es que la migale como te escuiste como a ti. Sí, sí. Bueno, pues, en fin, he hecho el apuntito gastronómico, que tan rico ha quedado, ¿verdad? Estamos encantados. Pero lo que nos viene a demostrar que los tabúes culturales, que en el fondo son, bueno, son tremendamente poderosos, pero que tenemos que asimilar que no es más que eso. Pero como decía Jesús antes, cójase un percebe y obsérvese. Sí, claro, claro. El bicho ese que echa un líquido ahí, claro, porque están buenísimos. El trifino es melancólico, hay una novela que se llama así, en busca de trifinos que melancólicos. ¿Qué es más bonito y agradable un percebe que un perro? Pues según quién. No sé, yo estoy de acuerdo con ¿quién argumenta eso de forma racional? Pero ojo, que yo comería percebe y jamás acordé. Es una cena con vosotros, Jesús y yo, deglutiendo felices un erizo de mar. Un erizo ahí. De mar nos comimos. Yo en Ecuador he comido un cuy, no es una rata gigante. Es un cuy, que es un plato típico de allí. Bueno, es asado, está riquísimo, es una rata. Sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, pero no me digas, Carlos, mira lo que te he traído. Te he traído un vasito de sangre, para que seas un poquito draculín. Sí, sí. Por si quieres, por cierto, Historia de Iberia Vieja bien pudiera patrocinar una expedición a Transilvania, a Rumanía, que podemos ir todos, ¿verdad, Jesús? Sí. Pues seguro que hubo un español en Rumanía. Creo que ahora es más, hombre, que éramos la saga de españoles. Aunque, ¿verdad? No era español, aunque no era español, porque era otra cosa, pero el fundador del país. El fundador del país. Bueno, Trajano. Trajano, es verdad. Pues mira, aprovechando, aprovechando que fuera español, ¿no? Pero... que Trajano, nacido aquí cerquita, en Itálica, pues vamos a pensar en Trajano, vamos a pensar en español y vamos a pensar en el castillo de Bran. Por ejemplo, que qué bonito, que nunca fue de Drácula, pero muy bonito. Nunca fue de Drácula, pero gusta pensar, ¿verdad? Sí, pero le tienen ya calificado como castillo de Drácula. De hecho, algunas de las películas que se han hecho han utilizado las estancias del castillo de Bran y en Brasov. O sea, que bueno, está considerado un castillo de Drácula. Pero este castillo, en un monográfico que hicimos de propiedades a la venta, no lo quiso comprar. Exactamente. ¿Es este? Es este, el que intentó comprar a Abramovich. El del Chelsea, el del equipo. Chelsea, al final no llegaron a un acuerdo. Tiene que pagar a Mourinho, joder. Es una putada. Bueno, es verdad. Bueno, que el que ha llegado para a Mourinho. Lo que van a dar a Mourinho, pero creo que es una barbaridad. Pero sí, estaba tan contento que decese. Una verdadera burrada. Una barbaridad. Y se reía porque dice que, bueno, que le van a dar una pasta y que a los dos meses va a estar entrando otra vez. Sí. Es muy crudo ese hombre, ¿eh? Como decía, ¿no? Es duro, ¿eh? Mira, además, incluso ha dicho que no va a entrenar nunca a un equipo portugués. Creo que italiano. Bueno, ser. Espérate, que no sé qué suerte tienen. Claro, y español no lo dijo porque. No, español ojalá no lo ha dicho porque. Creo que tiene alguna oferta. Abriendo los ceros. Bueno, a ver si añade a su lista los españoles. El carácter es el portugués más duro desde. Sí, ¿cómo se llamaba el que iba con Sandokan? Yáñez. Sí, es duro, Mourinho. Es duro. Lo que está claro es que hoy por hoy el Chelsea es el equipo más caro de la historia, pero no el mejor. Desde que han salido las figuras. Abramovich, este como se llame, quería comprar el castillo de Bran. No pudo ser, no llegaron a un acuerdo. ¿Y a qué precio está el castillo de Drácula ahora? Bueno, ahí está la historia. Comentábamos en su día, cuando hicimos un monográfico de casas encantadas o de mansiones con encanto, como los precios que estaban a la venta, incluso su historia terrorífica. En este caso, el castillo de Bran no tiene tanta historia terrorífica, pero bueno, ya sabes que todo el espectro de Drácula, todo lo que tenga que ver con este siniestro personaje, pues genera, ¿no? Genera expectación. Y bueno, ya, y aunque se sabe que nunca pasó ninguna noche en ese castillo de Bran, pero sí que se le asocia siempre a un castillo de Drácula. Y, como sabéis, los actuales propietarios, siempre han sido los propietarios hasta que les echaron, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que son los Habsburgo. Entonces, el actual propietario... ¿Los Habsburgo o los Hohenzollern? No, los Habsburgo. Porque el Dominique... Sí, son los Habsburgo. Los Habsburgo. Entonces, el actual propietario que procede pues de una dinastía real, ¿no? Su abuela era la reina María, y con él, y después la princesa Elena y el hijo, que es Dominique Habsburgo, es el que trabaja de arquitecto en Nueva York y se lo pasan por fin, o sea, se restituye la propiedad legítima de Dominique en el año 2006. Entonces, claro, Dominique no tiene ninguna intención de ocupar ese castillo, de ir a vivir allí, y lo que se le ocurre es intentar vender ese castillo, que es cuando empieza a salir todas estas noticias de que se vende por fin el castillo de Drácula. Estamos refiriendo siempre al mismo. ¿Cómo son estos linajes, verdad? A uno que está trabajando de arquitecto en Nueva York, al cabo de 60 años le cae un castillo. Y además, ¿qué castillo? Le restituyen la propiedad y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y no sabe qué hacer con eso. Entonces, y le pone precio. Y le pone precio. Entonces, ese precio que él pone en su momento le parece excesivo al gobierno rumano, porque en principio son los principales interesados en comprar ese castillo. Claro. Estamos hablando de un castillo que está generando unos dividendos tremendos. Calcula que hay unas 450.000 personas a lo largo del año que visitan ese castillo. Es un lugar turístico, ¿no? Qué fuerte. Sí. O sea, más de 1.000 personas al día. Exactamente. Van al castillo de Bran. Ya sabes que hay un recorrido que es la ruta de Drácula, entonces sí. El castillo este entra, ¿no?, en Brasó. Entonces, claro que les interesa, pero, y aquí es donde está la polémica, en fin, los dimes y directos. Dominique Habsburgo lo cifró en su momento en 60 millones de euros, unos 87 millones de dólares. O sea, 10.000 millones de pesetas. Les pareció muy caro y la contraoferta. Parece carísimo. Aquí en España se están regalando castillos simplemente porque sean conservados, porque los mantengan. Lo que pasa es que este da dividendos, este castillo, es la diferencia. Es un pequeño detalle, sí. Está muy bien conservado también. Porque hasta hace muy poco prácticamente han estado viviendo allí. Estamos hablando de un castillo del siglo XIV, es anterior, pero bueno, es a partir de 1377, cuando le adaptan un poco a todas las condiciones. Se ha ido restaurando poco a poco y solo pues es a partir del año 1948 cuando el gobierno comunista de Rumanía les incauta el castillo, pero hasta ese momento estaba perfectamente en perfectas condiciones. Y ahí es donde ahora empiezan a estar esos problemas, porque por un lado no puede pagar el gobierno rumano. Dominique Habsburgo ha dicho que vale, pues muy bien, si no lo quiere comprar el gobierno rumano, que le dejen venderlo a una compañía, a una empresa privada, que parece que tiene ofertas, ¿no? Abramovich ha caído, pero hay otros que pueden estar interesados. Y entonces ahora están empezando a decir que cuando se hizo esta cesión en el año pasado, en el 2006, que no fue correcta, que le faltaban ciertos requisitos legales. Así que le están apretando las tuercas ahora a Habsburgo, para que no pueda vender ni siquiera ese castillo a manos privadas y que se fastidie. Y lo van a matar a impuestos. Es una cosa como diciendo, dice, ya que no nos lo podemos tomar nosotros, porque nosotros pueden pagar hasta 25 millones de euros, como no nos lo van a vender a nosotros, diría el gobierno rumano, no lo va a vender a nadie. Porque no busca un vampiro, se lo da. Todo tipo de triquiñuelas legales diciendo que... ¿Dónde está Rafael Pinto? ¿Dónde está Rafael Pinto, efectivamente, nuestro vampiro? Estoy buscando los 25 millones. O sea, bueno, entonces, el pobre Dominique Habsburgo está diciendo que muy bien, pero que le dejen en paz y que él quiere vender el castillo y ya veremos a ver a qué se O sea, el gobierno rumano ofrece 25 millones. 25 millones. Que no... Si a la larga iba a decir que a la larga... Que su economía está muy... Pero que se va a seguir con la suya, esa especie de derecho tanteo, por una sencilla razón muy rápido. Y es que le van... Lo que tú has dicho, si es que le van a freír luego, de alguna manera, le va a poner algún tipo de impuesto por ser un bien nacional o por cualquier cosa y al final acabará soltando. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la interesantísima tertulia de las 4C aquí en La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Retomamos la tertulia con diferentes asuntos. Uno de ellos nos lleva una vez más a Roswell. Bendito Roswell, ¿verdad, Bruno? Sí. De nuestras entretelas. Y todo el mundo pasó por Roswell, eso está clarísimo. Todo el mundo estuvo allí en algún momento de su vida. Sí. Incluido, según nos cuentan ahora, el mismísimo Werner von Braun, el padre de las V2, de las fatídicas V2, y que luego se incorporó a los estudios americanos de la NASA para ir al espacio. Y la verdad que fue una aportación muy decisiva, ¿no?, la de von Braun. Sí, y que mientras comenzaba a efectuar sus primeros trabajos allí en Estados Unidos, parece que, según las últimas informaciones, se vio involucrado en la investigación de aquello, fuera lo que fuera, que cayó en Roswell aquel primero de julio del año 1947. La información ha sido proporcionada por un hombre llamado Clark McClellans, que se trata de un astronauta de la NASA, participante en las misiones del transbordador espacial, que no llegó a subir dentro del transbordador espacial, pero que forma parte de toda esa pléyade de astronautas, de pilotos, de pruebas, de personas que durante, en su caso, durante 34 años trabajó para la agencia espacial. A lo largo de su trabajo tuvo ocasión de conocer a muchísimas personas y entre ellas, como no, este es el caso, al mismísimo Werner von Braun. Al parecer, la relación entre McClellan y Werner von Braun fue muy intensa durante el año 58, participaron en algunas misiones científicas conjuntamente, e incluso hay varias fotografías en donde se le observa a él, él mismo las ha proporcionado, hay fotografías dedicadas del propio Werner von Braun a este trabajador de la NASA, ahora que ha dado a conocer esta información, es decir, se trata de alguien que existe, conocido, de alguien que se sabe de forma fiable que trabajó y que estuvo codo a codo con Werner von Braun, y que en el año 1958, en un momento determinado, durante una conversación, según acaba de contar McClellan, llegó a preguntar a Werner von Braun por el asunto del presunto ovni estrellado en Roswell. El alemán... Eso como dice, perdone que le moleste. Más o menos. El alemán admitió haber estado en el lugar del impacto. La relación que se estableció entre los dos era realmente próxima. Sí le pidió que no transmitiera especialmente, aunque no le exigió un secreto rotundo, pero sí le pidió que no transmitiera especialmente esa información. Y lo que le contó, básicamente, y según lo que acaba de divulgar ahora, es que tanto von Braun como sus colaboradores llegaron allí después de que los militares hubieran inspeccionado el lugar, es decir, formaría parte de esa pléyade de científicos y de expertos que a un momento determinado, después del accidente, fueron llamados para ser consultados sobre la naturaleza de esos restos. Según explicó el Werner von Braun a este trabajador de la NASA, se efectuó un análisis de esos restos, y se examinó ese artefacto, ese material extraño, que según Werner von Braun era diferente a todo lo que él había visto y todo lo que él había conocido, que él hablaba de unas láminas muy finas, de color aluminio, muy ligeras, pero extraordinariamente fuertes y robustas, que es básicamente lo mismo que se ha venido relatando por parte de quienes en el año 47 estuvieron ahí y que tuvieron acceso físico a esos restos que se estrellaron. Pero es más, según ha contado este trabajador de la NASA en esta ocasión, según Werner von Braun, los cuerpos recuperados fueron mantenidos temporalmente en una tienda próxima al lugar del impacto, que luego posteriormente fueron rescatados y puestos a buen recaudo. Hablaba de que se trataba de seres de pequeña estatura, frágiles, de gran cabeza, de piel grisácea, es decir, lo que este testimonio habría confirmado es lo que básicamente se ha venido a contar, sin que en ningún momento Werner von Braun hiciera insistencia en que se trataba de naves extraterrestres, ni mucho menos, ni de que se tratara de seres venidos de otro lugar. No niega ninguna de las otras hipótesis, porque Werner von Braun participó en muchísimos ensayos militares en la época, en las V2, y posiblemente conoció información mucho más importante de la que hoy incluso se conoce sobre cuáles fueron y hasta dónde llegaron las pruebas experimentales que se llegaron a efectuar. En cuanto ha surgido esta información, ha habido posicionamientos de todo tipo. Uno de ellos, evidentemente, es el que hace añadir este nuevo testimonio a las informaciones conocidas sobre Roswell, el que nos hace recordar, quizá, o explicar quizá el porqué de las muy aperturistas declaraciones que en su momento Werner von Braun efectuó sobre el fenómeno OVNI. Sin embargo, lo que los críticos han dicho es que, como en el año 1958 McClellan podía preguntar a Werner von Braun sobre un asunto que era totalmente desconocido por el gran público, como era el caso Roswell, que no se publicó nada sobre Roswell hasta el año 1979-1980, cuando investigador Moore y el escritor Charles Berlitz publicaron su libro El Incidente. Lo que McClellan ha respondido es que eso no es cierto, que una cosa es que la opinión pública a nivel generalizado empezara a hablar de Roswell a comienzos de los años 80, pero, y ciertamente, desde el año 47 salió reflejado en prensa, algunos investigadores vinculados a lo militar, como Don Eichel Huy, habían citado este suceso, aunque de forma muy tangencial, y en ámbitos militares. De hecho, las investigaciones de Werner von Braun y las de este estudioso y las de este científico de la NASA se efectúan muy cerca del lugar en donde se produjo ese incidente, en el estado de Nuevo México, y que tenían conocimiento desde mediados de los años 50 de algunas informaciones asociadas a este acontecimiento. ¿Es cierto lo que ha contado o no? Nunca lo podremos saber. Sí podemos saber que este nuevo testimonio no miente en cuanto a su relación con Werner von Braun. Es que hay una cosa, es raro. Yo lo que sigo echando en falta el caso Roswell es la prueba documental de estos. Me refiero a las personas implicadas. Siempre falta el documento, la foto, el lugar, la firma, el dato. Es decir, siempre son declaraciones, lo cual siempre... Me contó... Claro, eso siempre elimina un poco de valor, porque las declaraciones, aunque fueran ciertas, luego tú puedes orientar lo que estás diciendo, lo que quieres contar. Entonces, eso la verdad es que lo altera bastante. Werner von Braun, es verdad, estuvo relativamente próximo y se ocurrió algo en la zona de Corona, Roswell, en la base de la Northrop, el polígono de pruebas de la Northrop en White Sands, que está en Nuevo México, tenían que haberlo sabido seguro. Eso no es cuestión. Ahí se probaban, bueno, entre la Northrop diseñó al final las alas volantes que hoy conocemos. Y que según algunos, una de esas aeronaves es la que se estrelló en Roswell. Sí, claro, eso es una de las posibilidades. Lo que pasa es que eso no era un objeto del todo extraño. O sea, pero sí podía ser extraño para el sheriff de Roswell. Lo que sí que es verdad es que este tipo de aeronaves parecidas, por ejemplo, al Spirit, al B-2, que el B-2 es gigantesco, a lo que sí que se parecen es a lo que dibujó Arnold. Exacto. Eso sí que se parece. Arnold sí que dibuja algo muy parecido. Sí, pero lo que dibuja, por ejemplo, un testigo como Klaus Hoffmann, que es uno de los que vio ese artefacto estrellado, también es extraordinariamente similar a lo que dibujó Arnold en ese primer avistamiento. El dibujo de Arnold es prácticamente una voladora Gotha. Es parecidísimo a las pruebas de Gotha y a los prototipos alemanes de la época. Es muy, muy similar. Además, la famosa foto que es conocidísima en el mundo ufológico de Arnold mostrando el dibujo de lo que él vio, una especie de dibujo robot, es una voladora. Bueno, pues Werner von Braun bien pudo estar allí. Bien se pudo haber pasado por allí un ratito. Es lógico, tiene razón Carlos. Si hubiera ocurrido algo ahí... Inevitablemente le habían llamado. El equipo, es curioso porque de todo el equipo que apoya el programa Apolo, de alemanes me refiero, que van con Werner von Braun, una vez que se llega a la Luna... Bueno, yo estoy convencido siempre que los americanos, por supuesto, sabían todo sobre ellos. Porque es curioso que muchos de ellos sí fueron perseguidos por sus vinculaciones con el régimen nazi. Todos menos von Braun, por cierto. Pero algunos de altísimo nivel. Pero siempre después del programa Apolo. Sí. Entonces, durante la época de los años 40, en plena Guerra Fría, bueno, le sacaron todo lo que tenían y más. Y si desde luego ocurrió algo raro, vaya que se los llevaron. Seguro. Claro. Bueno, pues esta es la noticia ufológica, una de las noticias ufológicas de la semana. Ahora vamos a dar algunos apuntes brujeriles, Jesús, porque hay que rendir homenaje a la última bruja ejecutada en Europa. Bueno, eso dicen. Yo no estoy de acuerdo. A ver. No estoy de acuerdo, pero sí es verdad que a nivel oficial quieren hacer un homenaje y hasta un museo en un cantón suizo, en el pequeño cantón de Glaris, a la que se consideran, según ellos, la última bruja ejecutada por este delito de brujería, ¿eh? Porque ya digo que en aquel momento la brujería se consideraba herejía y delito también. Y estamos hablando, pues, de un año que a más de uno le va a sorprender, porque siempre se piensa que este tipo de cosas ocurrieron en la Edad Media. Ya he dicho más de una vez que cuando empieza la caza de brujas es precisamente ya en la Edad Moderna, en pleno Renacimiento. Y esta bruja, supuestamente la última bruja, muere un 17 de junio de 1782. A las puertas de la Revolución Francesa. Fíjate, estamos en época ilustrada, estamos en el siglo de las luces, el siglo de la razón, todavía... En 1782. Sí. Pero, según mis datos, esta no sería la última bruja. La última es ejecutada en Polonia. En Polonia, un poco más tarde, en 1793, en el Gran Ducado de Posen. Pero bueno, es menos conocida. Sin embargo, el caso de Anna Goeldi... Pues, 1793, dice, ya está María Antonieta. Claro, no, pues fíjate, hubo alguien también... La última bruja. Que brujería, ¿eh? Porque se seguía... Había gente que todavía eran acusadas de brujería, pero no eran ejecutadas como tal, por eso siempre especifico. El caso de Anna Goeldi es que sí tenemos muchos datos, se está intentando revisar toda aquella causa, una causa procesal, pues con todo tipo de irregularidades judiciales, como era lógico, por otra parte, en este tipo de juicios. Un juicio civil, no era la Inquisición suiza la que hizo este tipo de encausamientos. ¿Pero fue quemada o...? No, en este caso no. En este caso fue decapitada. Ah. Después de la tortura pertinente, te cuento un poco la historia en general. Porque este es un museo que están haciendo y, como siempre ocurren estas cosas, hay dos partidarios. Aquellos en Suiza que sí quieren rendir memoria y homenaje a Anna Goeldi como la última bruja europea, porque bueno, eso no deja de ser un caché turístico también para que acudan a este cantón. Y por otra parte, están aquellos que dicen que no tienen por qué hacer ningún tipo de homenaje ni ningún tipo de memoria a una época en lo que lo normal era actuar de esa forma, de una forma supersticiosa, de una forma fanática a nivel religioso. Entonces, bueno, la historia... Hace poco más de 200 años pegando hachazos a una bruja. Ahí está. En Suiza. Y cuento el dato, fíjate, y en España la última persona... La decapitaron con una espada. Con una espada. Con la última persona que muere por un delito de brujería es en 1610. Sí, pero la culpa siempre es nuestra. Es nuestra, sí. Por eso me ha hecho gracia, porque cuando he leído algunas declaraciones de ciudadanos del Cantón de Glaris que les preguntaban, pues gente joven que decía, hombre, es que claro, nosotros no somos culpables de eso. Es para mandar un telegrama, una cara y decirle, anda, que si te contamos lo que sufrimos españoles, eso. Claro, sí. Exactamente. Por favor, toda Jesús, la humanidad. Tú que hiciste la breve historia de la brujería, recuérdanos el censo. ¿Cuántas brujas murieron en España? En España, en una población de 8 millones de habitantes, 59. Y tras un juicio justo. 59 mujeres que... No, lo que he dicho, el juicio justo es importante. Sí. O sea, había un proceso serio y documentado, por lo menos. Con lo cual sabe que son 59 de verdad. 59. En Suiza, el país en el que estamos hablando ahora, en Suiza, de un censo de 4 millones, que perdona, de un millón de personas, 4.000. 4.000 personas ejecutadas por brujería. Ya por no hablar de Alemania. Que ya sabes que lo peor fue el este, ¿no? De Europa, 25.000. ¿no? En Alemania, solo en Alemania, 25.000 de las 50.000, en términos generales, de las 50.000 que están comprobadas que fueron ejecutadas en esos tres siglos de caza de brujas. O sea, 50.000 mujeres sacrificadas en la hoguera o a espadazos o a hachazos, 50.000. En España, 59. Bueno, pues los que estuvimos matando brujas durante siglos, nosotros. Sí, exactamente. Hay toda una leyenda negra interesada. Bueno, la leyenda negra en España es además de dónde procede. Sí. Parte procede de nosotros, es decir, de los que salieron un poco escopetados de España para irse a Francia, aquellos que llamaban afrancesados, donde se encargaron de teñir también con ciertos tintes oscuros, sombríos y yo creo que exagerados, pues parte de las cosas que estaban ocurriendo aquí y que no eran exactamente verdad. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de José Antonio Lorente, que fue el secretario de la Inquisición en Madrid. Bueno, te cuento, Antonio López. Por ejemplo, Blanco White. Sí. O sea, una serie de personas que como estaban muy... bueno, yo creo que escamadas. Sí, no era para justificar todo lo que era les había pasado, el régimen atrasado de la España de la época. Entonces, destruyeron nuestra historia, pero literalmente. Claro, y ese tipo de testimonios, esos libros que ellos escribieron, pues hicieron un flaco favor un poco a este tipo de cosas, que luego se puede demostrar que históricamente no fue correcta. Es verdad que en España es donde más tarde desaparece la Inquisición. Es verdad. Pero eso no justifica esa leyenda negra y ese San Benito, nunca mejor dicho, que nos, bueno, han, que pues, nos han dado. Pues aquí tenemos hasta... Tenemos a Ana Welding. Ana Welding, que muere a espadazos en 1782. En 1782. Entonces, la acusación fue totalmente injusta. De una forma muy genérica, esta mujer llega a este cantón, ¿no?, pidiendo trabajo de sirvienta en el año 1765, y al final, según dicen las crónicas, es acogida por Jacob Sudin, que era un magistrado y una figura política en ascenso, fue una persona de reconocido prestigio en aquel momento. Allí la tiene hasta que cuentan un poco estas crónicas, le tira los tejos, intenta abusar sexualmente de ella, ella no cede a las pretensiones sexuales de su dueño y sospechosamente a partir de ese momento empiezan a aparecer agujas tanto en la leche como en el pan. El que apareciera agujas en estos elementos o alimentos se consideraba como un signo de brujería, es decir, que alguien quería hechizar a sus hijos. Entonces, bueno, la principal responsable, y además este personaje, este magistrado, que tiene una cierta reputación, pues la principal responsable fue Ana Welding. La someten a tortura y, evidentemente, en la tortura la cuelgan por los pulgares, la atan piedras a los pies, efectivamente confiesa la intemerata, confiesa, por supuesto, pues todos los estereotipos que nosotros estamos acostumbrados en las torturas de brujas. Confiesa que efectivamente fue el diablo el que se le aparece en forma de perro, de un perro negro, como era el prototipo del diablo en aquella época, que las agujas las había proporcionado Satanás y que ella quería hechizar a todos los miembros de la familia. Luego, una vez que termina la tortura, cuando ella vuelve otra vez a la razón, cuando el diente que le quedaba, claro, exactamente, ella se retrata la confesión, y bueno, las burradas que se den en aquella época, la vuelven otra vez a someter a una tortura salvaje para que vuelva otra vez a contar lo mismo. Y fue la apelación. Efectivamente, dos semanas más tarde, Ana Welding es decapitada con una espada en la plaza pública. En Europa, leyendo ya la enciclopedia, ¿verdad? Esto fue un asesinato clarísimo. Fue un asesinato, pero además es un asesinato donde se sabe un poco dónde iban los tiros. Los tiros eran por una acusación totalmente injusta de la persona que quería tener beneficios sexuales, que ella no se prestó nunca a ello, y entonces, bueno, pues y se la cargó. Muy bien. Pero es que esto es un síntoma muy claro, y yo creo que además como un buen ejemplo de todo, la mayoría de los procesos que se incoaron en aquella época eran este tipo de cosas. Rencillas, envidias, sí, envidia, sí. Miedo e ignorancia, porque cuando alguna catástrofe anormal ocurría en una población, imagínate, caía un rayo y mataba a una vaca, siempre se pensaba que eso tenía que ser causa de una persona. Se buscaba un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio normalmente pues sí, era la persona más desarraigada socialmente hablando. Bueno, pues este tipo de procesos es lo que ocurrió, por ejemplo, en Zugarramurdi, en ese famoso auto de fe de Logroño de 1610. Todo este tipo de cosas que luego han sido estudiadas con más calma, con más profusión de datos, nos hemos dado cuenta de que de brujería muy poco, que de histeria colectiva sí que hubo mucho. Las brujas de Salem es un caso estereotipado de histeria colectiva, y que por desgracia se hacía ver al demonio en muchísimos de los casos, y que la mayoría de estas 50.000 personas que murieron, la mayoría no tuvieron nunca pacto con el diablo, que como sabéis es la condición sine qua non para que se consideraran brujas. Ay, las envidias, pues con los famosos cajones estos utilizados para delatar al vecino, ¿no?, que tenían las ciudades italianas en Florencia y en tantas, los cajones de las delaciones, ¿no? Bueno, pues ya veis, en Suiza 1 millón de habitantes, 4.000 mujeres ejecutadas. En España, con 8 millones de habitantes, 59. Y los malos, los de la leyenda negra, los que estábamos todo el santo día cortando árboles para echarlos a la pira. Los fanáticos, los excéntricos. A Miguel Servet le quemaron ellos, pero fanáticos somos nosotros. Sí, exacto. Es increíble. O sea, Miguel Servet fue quemado allí en Suiza. Y además es que en Suiza tuvieron también la mala suerte, así como también en Francia y en Bélgica tuvieron ahí al Calvino, allí tuvieron a Zwinglio, y Zwinglio era uno de esos fanáticos terroríficos, donde interpretaban literalmente la Biblia, y por eso se sabe que todos aquellos países donde la religión cristiana era sobre todo protestantes, de esa confesión protestante, mataban a más gente y con más saña que los países cristianos que profesaban el catolicismo. Entonces fíjate que eso, que aparentemente parece que no encaja, porque los católicos también siempre se ha tachado, ¿no?, un poco a todos los países católicos, me refiero, de fanatismo. Cuidado, en los países donde Calvino hizo de las suyas y, en fin, donde Lutero y Zwinglio, ahí se mataron a muchísimas más personas por estos datos estadísticos que acabo de comentar. Sí. Y es estadística, ¿eh? No es opinión, es estadística. Bueno, Carlos, dos veces fue levantado. Sí. Dos veces fue derribado. Sí. Y ahora estamos esperando el tercer alzamiento. Bueno, eso parece. ¿Pero de qué color era? Blanco. Anda. Sabes que Josefo piensa o dice que el templo de Jerusalén era tan rico. Estamos hablando del templo. Estaba levantado en mármol. En mármol. En realidad no lo estaba. Lo que pasa que se sabía que era una piedra muy llamativa que hacía. Bueno, a veces sabes que los templos y las construcciones antiguas de la antigüedad se pintaban. Realmente esto ha pasado siempre. Bueno, las propias iglesias románicas estaban pintadas de colorines. Que vamos, ahora mismo vemos de verdad una película como una iglesia románica y sale corriendo todo el mundo. Dice, va, una tontería película. Realmente estaban todas pintadas de colorines. Y muchas ciudades precolombinas estaban encaladas. Lo cierto es que Yuval Baruch, que es el director de antigüedades del Distrito de Jerusalén, y un arqueólogo muy notable, comentaba hace poco a la prensa, a raíz del descubrimiento que voy a comentar hoy, que es que acaban de encontrar la cantera que suministró el material necesario al segundo templo de Salomón, pues dice que se preguntaba siempre de dónde habían sacado los grandes bloques de piedras para una obra tan gigantesca, que tenía muros de más de 10 metros de altura, porque daban por hecho que tenía que estar muy cerca o muy próximo al lugar donde se levantó. De hecho, lo han encontrado, pero lo han encontrado curiosamente en una excavación meramente rutinaria. Y al examinar las cerámicas y las monedas, han visto claramente que la cantera fue explotada en la época del rey Herodes el Grande. Como recordarán muchos oyentes y como sabes, tú sabes perfectamente, Herodes era idumeo y reunió entre el año 40 y el 4 antes de Cristo, razón por la cual todo el mundo sabe que Jesucristo nació por lo menos 5 años antes de su era. Entonces, este rey de Judea reformó el templo de Jerusalén y le dio unas dimensiones sin precedentes. De hecho, lo convirtió. Perdona que tenga un pequeño comentario, porque ahora que has dicho eso del año 40 al año 4, el otro día vi un pequeño documental en el que los judíos de Etiopía, vosotros que tanto preparáis el viaje, claro, estaban festejando su entrada en el año 2000. Porque ellos piensan que... Sí, que parten del templo, de huidos del templo, de la segunda destrucción. Claro. Es verdad, su cronología particular, sí. ¿Verdad? Entran ahora en el año 2000. Sí. Pues el hecho es que, como es también bien conocido, el templo fue construido con el apoyo de ingenieros militares romanos, que son los que básicamente lo diseñaron para poder hacer lo de las dimensiones tan gigantescas que quería Herodes. Estos bloques de piedra, que tenían entre 7, 8 y 9 metros y que pesaban más de 5 toneladas cada uno, no se emplearon en ninguna otra construcción, con lo cual les ha resultado relativamente fácil o sencillo a los arqueólogos una vez que se han dado de, de casualidad con la cantera, el averiguar cuál fue el lugar exacto del cual partieron los bloques. Para el traslado necesitaba una gigantesca infraestructura que obviamente solamente estaba al alcance en aquella época de un rey, un monarca, nadie más, ningún noble siquiera podía, ni siquiera los romanos que gobernaban Judea, porque cuando los romanos hacían una obra de ese tipo, si la hacían, hubiera sido muy fácil saberlo, porque en aquel entonces era simplemente, bueno, una especie de protectorado, no sería una zona de ocupación permanente, y cuando los romanos de verdad se asientan en serio, porque para entonces lo único que les interesaba era proteger la frontera de Partia, es después de la rebelión de Simón Bar Cojeba y de la segunda, de la de Simón Bar, peor, de la de Cojeba, de la segunda. Años 70. No, la segunda, en el 137, cuando se establecen ya de una manera definitiva. Vamos, el templo es destruido en... Sí, en el 70, en la época de Tito Vespasiano. El caso es que los constructores de Herodes parece ser que no buscaban cualquier tipo de piedra, sino que eligieron una piedra que se conoce como Malaké, o la reina en árabe, que sería la palabra actual, que es conocida por una gigantesca resistencia, es muy fuerte, y sobre todo por un hermosísimo color blanco, que es lo que hizo que de tan blanco que era, Josefo comentara que estaba hecho con mármol. O sea, se ha descubierto, bueno, la cantera. Claro, original. Sí, sí, fíjate, medía media hectárea y ha dejado al descubierto también las técnicas de extracción de piedra, que es lo más interesante. La cantera del segundo templo. Exacto, pero segundo. Es que al saberse ahora las técnicas de extracción, se permite saber también cuál fue el sistema de cinceles de hierro que utilizaban, de más de 4 kilos de peso cada uno, para esa manera poder hacer los cortes o los golpes de separación entre las piedras. Fíjate que cada uno de los cinceles tenía 10 centímetros y generaban, al ser golpeados, una fuerza equivalente a 5 toneladas, que es lo que hacía que se quebrara la base del bloque y de esa manera sacaban luego el material necesario. Pero la verdad es que menudo trabajo, ¿eh? Qué fuertes estaban entonces, ¿eh? Sí, pero además estamos hablando de una cantera que estaba a 4 kilómetros del santuario. Sí, había un trabajo. Pues tenía que haber... Por eso, claro, toda la infraestructura de movimiento. Y Herodes con lo bruto que le dice, y ahora vais a traer esto a hombros. Claro. Y además, curioso, sin problemas. Porque es una cantera que, según las últimas investigaciones, que fíjate que se ha descubierto prácticamente de forma casual, no fue explotada más de 20 años. O sea que una vez que sacaron todos los bloques que fueron necesarios para el templo, es como si se considerara una piedra sagrada y no se utilizó esa cantera para otro tipo de edificios. O sea, solo para el templo. Solo para el templo. Bueno, pues curioso el dato. Allá está localizada la cantera del segundo templo de Jerusalén y solo se utilizó para eso, para levantar el sagrado templo de los hebreos. ¿Qué tal, mi querido Martín Espósito? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí vienes con las consultas, con las dudas, con las preguntas, con las cuestiones que planteadas por los oyentes. Sí. Y a ver qué tal. Y una crítica de Víctor. Pues ya estamos. Sí, dice que tiene que criticar algo que escuchó en el programa del pasado domingo a lunes. Tremendo. Que en realidad es solo un ejemplo más, dice, de lo que viene siendo una tónica a lo largo de sus diferentes emisiones. La culpa la tiene Bruno. Me refiero, dice Víctor, al distinto tratamiento que se le otorga a las creencias religiosas según sean o no las de aquí, entre comillas. Por ejemplo, menciona el puente de Rama y el sacrificio de cabras en Nepal. Ah, no, el... la culpa la tiene Jesús. Según Víctor, en el primer caso se afirmó Llamar que... las dos, ¿eh? Sí. Son tuyas. Nada, culpable de fanatismo. Sí. Que en el primer caso se afirmó que era inadmisible en pleno siglo XXI que la carrera de una ministra se ponga en peligro por afirmar que ese puente es de origen natural, y en el segundo caso se lamentó lo absurdo, lo tercermundista y lo sanguinario del ritual nepalí. Sin embargo, fenómenos, dice Víctor, similares que suceden en nuestro país y en relación con el cristianismo son tratados con un exquisito respeto. Por ejemplo, he oído en vuestro programa hablar con respetuosa seriedad de las apariciones marianas, milagros, exorcismos, y no me parece mal que lo hagáis así, pero creo que estaría bien que se aplicasen los mismos criterios para... ¿Puedo defender a Jesús un momento? Yo también, que yo no he visto hacer ningún exorcismo o hablar de aparición o invocar a los ángeles para proteger un avión. Es que esa es la diferencia. Claro, y además yo creo que en ningún momento se hablaba de forma despectiva. Yo, se estaba contando... Y veo que el pueblo español amenace con que caiga un ministro. El puente de Rama, sencillamente es una cuestión más arqueológica, donde se ha puesto un poco en peligro el puesto de la ministra de Cultura, y vale, y es un comentario que llama la atención que en este tipo de cuestiones, de saber si existieron o no llegaron a existir los dioses hindúes, pues tenga esas connotaciones políticas, lo cual tampoco es tan extraño, porque si nos vamos a los países musulmanes, eso es una... son teocracias, es decir, la religión invade perfectamente la esfera política. Aquí no llega tanto. No es que invada, es que es lo mismo. Es lo mismo. Es que en el Estado, en el Islam no existe separación de Estado. Pero yo no recuerdo que se utilizara el término tercermundista y... Sí, pero yo es que no acabo de entender. Además, la religión no determina que se supone que Jesús faltó al respeto a la creencia budista cuando Jesús es la reencarnación de Buda, vamos. Y sin embargo, cuando hablamos de apariciones y demás, no lo hacemos. cuando siempre hemos dicho que nunca creemos ni en las apariciones, ni en los milagros, ni en los exorcismos, claro, ni en nada. Claro. Otra cosa es que se respeta al creyente. Es que Siberia sacrifica un par de cabras para que se arregle sus averías técnicas, lo hubiéramos contado con los mismos términos. Igual. Claro, es que te garantizo que, o sea, que no era porque general, fuera Nepal o porque era un dios nepalí al que había que aplacar su ira para que sus aparatos, sus dos Boeing, llegaran a funcionar. Sencillamente lo que comentábamos y de alguna forma criticábamos es que en pleno siglo XXI se tenga que recurrir al sacrificio de animales para que se arreglen esas anomalías técnicas de dos aviones. Sean budistas, o sean hindús, que tendrá que ver una cosa con otra. De todas formas, también se da mucho la crítica de que, bueno, se acusa mucho y se habla mucho, y para bien, de otras religiones, de otras creencias, y sin embargo de las nuestras no se respeta tanto. También existe la crítica al contrario sobre los mismos argumentos, ¿no? Yo creo que eso en el fondo es una buena crítica, ¿no? Yo recuerdo cuando alguien dice, bueno, yo empecé a confiar en tu trabajo cuando vi que los de uno y otro lado te daban. Claro, cera, ¿no? Claro, entonces, bueno, claro. Yo creo que eso es... A mí me pasa, tengo diferentes etapas. Claro, según el que te insulta. Según el trimestre, soy comunista acérrimo, ¿verdad?, consagrado a la causa stalinista, otras veces soy un fascista devoto de Mussolini. Sí. Bueno, pues en fin, que estamos, va en el cargo, ¿no? Sí. Pero vamos, yo para nada más, interpreté que se faltara... Que va, hombre, por favor, pero si Jesús, es un algodón de azúcar, hombre. Es que bueno, más la verdad que cada uno después lo querrá interpretar según le va, claro, o según en qué momento lo ha estado escuchando. Nosotros somos muy respetuosos o cuando con todo. Coge la noticia pues de forma deshilachada o de una forma parcial, que es lo que suele ocurrir. Pero que además, Jesús, quiero recalcar que de la tertulia el más interesado, el que más profundamente ha estudiado Oriente, ha sido tú. O sea, es que tú estás enganchadísimo al orientalismo, ¿no? Sí, la verdad, claro, que me atrae, claro, muchísimo. En general me atrae todas las religiones, un poco ese estudio comparativo de las religiones, porque es que cualquier día me vienes vestido con la túnica naranja. Forma parte, no, tanto. Vamos, ya. La verdad que lo considero uno, porque no es una religión exactamente, o sea, que el budismo es una forma de vida, es una filosofía de vida. Pero sí me parece que estudiar profundamente las religiones y sobre todo tener un respeto profundo a las religiones es fundamental porque forma parte del ser humano. Es decir, en función de lo que creamos o no creamos, así somos. Entonces, como eso forma parte del ser humano, con independencia de que se hagan cosas de estas, dice, a mí si sacrifican animales o se sacrifican niños, yo eso ya no lo respeto para nada. Bien. Pero todo lo que sean creencias, todo lo que sean incluso supersticiones, pues me parece muy bien, porque forma parte del acervo cultural y del acervo de la fe, sobre todo de los creyentes que consideran que esto es válido, a lo mejor para salvarse o para determinar o tener uno de determinados fines. Y me parece correcto, pero por supuesto, si se cometen este tipo, para mí, de barbaridades, como son sacrificios de sangre, pues claro que se comentan y asumo personalmente los comentarios ad hoc que yo pueda hacer sobre esto. Pero, ojo, no se tratan de forma distinta unas noticias religiosas u otras en función del país del que estemos hablando. Bueno, si pues sacrifican cabras en España, desde luego, ya me encargaré yo de denunciarlo. Pues yo creo que, bueno, en todo caso, si se siente herido este oyente, pues le pedimos disculpas y ya está. Desde Collado Villalba nos cuenta Fran, que tiene una duda existencial que le ronda la mente desde los últimos 5 o 6 días, y es que se quedó intrigado en la última tertulia, ya serán 7, con la posibilidad real de la creación de una máquina para retroceder en el tiempo. Y aquí la duda, porque partiendo de la hipótesis de que se creara la máquina, ¿cómo testar que realmente envías un objeto al pasado? ¿Cómo verificarlo? ¿Se enviaría al mismo universo en el que estamos o llegaría a otra línea espacio-tiempo distinta a la nuestra? Exactamente, ha dado con la única respuesta que no tiene el creador, el supuesto técnico o teórico israelí del asunto, y es que precisamente lo que no se sabe es eso, es decir, cómo se produciría o no la división del espacio. Es que no se sabe. Y realmente tengo en cuenta que lo que he hecho es un modelo teórico en el que supone que lo que permitiría sería crear una distorsión de espacio temporal en un lugar, es decir, la máquina en sí mismo, el lugar sería la máquina en sí mismo. O sea, básicamente lo que es eso, es decir, lo que ocurre es que el problema está sin resolverse hasta que no se haga. Y la cuestión es, ¿se puede hacer? Si es que es un modelo teórico. Yo lo que le aconsejaría es que lo intentara mirar en internet, porque lo explican, en algunas páginas te explican con muchísimo detalle. Incluso en algunas te explican cómo construirla. No, sí, básicamente es lo que hace él. Él lo que hace básicamente es intentar demostrar cómo se podría construir. Vale. Pues Iñaki no tiene una duda existencial, sino que quiere preguntaros acerca de la angustia existencial en la personalidad humana. Sí, si ha habido algún personaje histórico que la haya padecido, ¿en qué consiste? La angustia existencial. ¿Algún personaje histórico? Los filósofos, místicos, los Cuantísima gente. Schopenhauer. Vamos. Schopenhauer también, sí, sí. Sí, sí. O sea, la angustia existencial yo creo que es inherente al ser humano, sí, ¿no? Sí. Y cuanto más destacable es ese ser humano, normalmente mayor es su angustia existencial. Claro, claro. Los místicos. La noche oscura del alma es una angustia existencial. Claro, pero, hombre, es que ese término, esa expresión lo define absolutamente todo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eso es angustia vital. Eso es angustia existencial también. Platón, de todos, pero todos. Grandes personajes. Y si hubiera que destacar alguno, pues no sé, pues igual San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, claro. Sí. Los místicos, sí. Claro, los místicos, sí, yo creo que lo representaban perfectamente porque fueron capaces, quizá, los que además de místicos se dedicaban a escribir poesía mística y textos místicos, fueron quizá los que mejor trasladaron el sentimiento a idea escrita, ¿no? Mm. Posiblemente ellos representan muy bien eso, ¿no? Los místicos, filósofos, algunos escritores, yo creo que es el paradigma de esa angustia existencial, que además escribían sobre aquello que les torturaba. Claro. Un caso reciente de hace unos días, ¿sabes? Que se han puesto a la luz, se han revelado con las cartas que escribía Teresa de Calcuta. Por ejemplo, entonces, claro. En muchas claro. de esas cartas ella tenía dudas. Tenía. Eso es angustia. Como que tenía lógico. Dudas, se había renegado. Eso es angustia existencial, exactamente. Esa sensación de si lo que está haciendo ella es correcto, si no estará perdiendo la vida, el tiempo y la vida en general, ¿no? Con esa dedicación que hizo. O sea, ese tipo de cosas son muy humanas y eso engrandece a las personas. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa, o por lo menos si se idealizan a ciertas personas, que nunca tienen dudas, que los grandes santos y los grandes místicos tienen las ideas muy claras, pues que van a absoluto. En el momento que estudias sus biografías o agiografías, han llegado a santos, te das cuenta de que tenían muchísimas dudas, empezando por San Agustín, que tenía unas dudas tremendas, precisamente por su pasado tan extraño que tuvo. Bueno, pues al hilo, tenemos un correo electrónico de Eduardo, que tiene 18 años, y este joven tiene la siguiente duda, y es que si creéis vosotros que la crisis del pensamiento anunciada por Nietzsche está pasando más factura de la que él mismo esperaba. Se refiere a la pérdida de la ética, de los valores, la llegada de este nihilismo, dice, que está haciendo decaer toda la realidad humana. De hecho, continúa diciendo que se hace más complicada la existencia. Dice, ¿hemos llegado al fin de la historia hegeliano o por el contrario, ya no hay mentes preclaras? ¿Qué edad dices que tiene? 18 años. Este es el de la angustia existencial del que hablaba el anterior oyente, ¿no? Porque había otro Nietzsche que también tenía una buena angustia. Claro, ¿sí? Claro, yo lo había pensado también. Y una buena empanada. Sí. Sí. Pregunta por mentes preclaras o líderes que puedan guiar a la masa. Esa es una de las cuestiones, además, que yo ya he debatido en algunos foros sobre si realmente la historia ha llegado a su fin. En el sentido de lo que manifestó Fukuyama, en cierto modo, sí. O sea, bueno, vamos a ver. No sé. Vamos a ver, un momento. El planteamiento era inteligente. Si no, otra cosa es que estés de acuerdo o no, si no, no pasa nada. Además, está pegando cada bandazo Fukuyama. Además, Fukuyama ahora pegó un bandazo. Yo lo que sí creo que estamos llegando al fin de una etapa. Vamos a ver lo que decía, básicamente, que además es un ensayo muy pequeñito, lo que sostenía, aparte de todo eso hace 20 años, sostenía que, de una manera u otra, el futuro de la humanidad está condicionado a dos cosas. O es algo que derive está relacionado con la sociedad occidental, o no habrá futuro. Eso era. O sea, en ese sentido, si se llama historia a lo que transcurre en el mundo, desde que descubrimos, yo qué sé, la rueda, hasta que finalmente una sola cultura unifica todo el planeta, punto final, hacemos otra cosa. Entonces, eso era lo que decía, que no vaya a ocurrir cosas. Claro. Joder. Es que nunca se interpretó muy mal. Sí, en el sentido... Claro. Pero es que básicamente ni... eso. Uh-huh. En cuanto a lo que cita de la complejidad o lo del liderazgo, esto sí que es interesante, porque es verdad que se viene apuntando desde finales del 19. Pregunta, es que la pregunta es complejísima, es que para ella, claro. Bueno, es que más que un monográfico, es un trato diferente. Uh-huh. Pero es que es el planteamiento problemático enorme que se plantea en Europa, pues es un planteamiento del siglo XIX, de la sociedad occidental, de la entrada de las masas, de la gente, en el gobierno de las cosas. Es decir, ¿cómo eso va a afectar de una manera u otra al futuro desarrollo de las relaciones humanas? Es decir, ya no hay élites que dirigen, ya no hay grupos que gobiernan. La excusa de las élites, sí. Exacto. Sí, es que, según va entrando la gente en el sistema del gobierno de las cosas, es como si se apreciara una disminución de la capacidad de las élites que gobiernan. Bueno, pues no sé si va a ser así o no tenemos ni idea. El hecho cierto es que este es un debate político yo abierto, porque no solamente filosófico, claro. Ideológico, es de todo. A todos los niveles. Y hace por lo menos 200 años de la Revolución Francesa. Claro, que yo creo que cambia el mundo tal y como posiblemente desde entonces y desde mucho antes, desde determinados estamentos que ven peligrar su estatus de poder, se habla de la crisis, o sea, de valores. Es tremendo, pero la es que sociedad... esa crisis se abre el día que le cortan la cabeza a Luis XVI. Sí, pero es literal, que, además es que de verdad. ¿Vivimos realmente una crisis de valores? Es decir, es que primero vamos a definir valores y después vamos a hablar de la crisis de esos valores. De los valores de determinados estamentos, pues algunos efectivamente, el evidentemente hecho que están es en crisis. Otros valores de otros estamentos o de otros estratos sociales que están verdad, en que auge, con todo ¿no? lo que se puede decir, el mundo, la gente en general es muchísimo mejor que hace 100 años. Pues mira, muchísimo mejor que hace 200. Hay un hecho fundamental, tú lo has mencionado, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, pobrecito. Eso se abre una crisis en el mundo. Claro, pero ¿cómo fue el cadazo? Con el título Ciudadano Luis Capeto. Y ese es el problema, pero hombre, que claro, cuando la turba se transformó en ciudadanía. Claro, que sobrepasa la frontera, claro. pero totalmente a la mentalidad. Hasta ese momento se pensaba que el poder venía directamente de Dios. Y había una minoría que lo, llevaba adelante. Que no pasaba nada además. Y ahí eso es un cambio de mentalidad. Y ese es el comienzo para nuestra decadencia, que no quiere decir que sea malo, porque estamos abocados al fin de un modo de vida. Claro, bueno, eso es lo de los accidentes de Spengler, vamos. Eso es la conjetura de Spengler, por ejemplo. Sí, pero sin embargo la teoría igual y el fin de la historia significa todo lo contrario, el triunfo de Occidente o del concepto claro, de Occidente. Claro, pero esa es una idea ¿no? Toynbista, que la diferencia entre Toynbee y Spengler es que Spengler decía que la historia era circular y podría circular, luego... Sí, en tanto sí. que Toynbee decía que las sociedades actúan como los seres vivos, pero no tienen por qué morir. Dice que actúan como los seres vivos en el sentido que nacen, se desarrollan y mueren o no. Claro, y ahí es cuando entra Samuel Huntington y entonces... es un Toynbista en el fondo, ¿no? Como una catedral. Occidental, que es la única que hablaba... Sí, que está viva. Toynbee, sino que decía que cuidado, que hay otro tipo de civilizaciones. No, lo que pasa es que Toynbee sostenía que las otras civilizaciones, independientemente de que pudieran destruir al occidente en el futuro, ya estaban muertas. O sea, que estaban muertas todas. Y bueno, incluso dudaba que no estuviera la nuestra. Bueno, pues nada, nos están haciendo unas preguntas muy alegres, ¿verdad? Sí, vamos sí, a... sí, son filosofía pura, pero... Más cosas... Tomando lo de Nietzsche, que en el fondo es lo que estaba preguntando nuestro oyente, ¿no? Recomiendo que lea, si lleva la bazar a Trusta, por ejemplo, que es la obra cumbre de Nietzsche. La leo seguro, este chico. Donde expone todo ese nihilismo, donde habla que Dios ha muerto, incluso en la obra que tiene también un título bastante expresivo, que es El Anticristo, donde él intenta reflejar todas las dudas que él tenía y diciendo que muchos de los males que estaban ocurriendo a la sociedad venían de las creencias religiosas. Yo creo que una verdadera demostración de que no existe esa crisis de valores que tanto se nos vende desde determinados argumentos es que existan preguntas como esta. Exacto, esto significa que existe mucha gente que se plantea esa cuestión, que intenta buscar respuestas ante las cosas. Que hay crisis de valores, de determinados valores, es que hay que acabar con muchos valores considerados buenos. Entonces rompamos con los valores considerados buenos e intentemos erigir por ejemplo, otros que antes o después volverán ejemplo, a ser malos. Ejemplo, pero ahora hay más consulta. El racismo o ser partidario de la esclavitud no era algo mal visto hace 200 años. Claro. Eso es. Friedrich Nietzsche. Qué mal acabó con Wagner, por cierto. Vamos, más cosas. Qué mal acabó Nietzsche. Acabó ya también con un deterioro mental. Sí. Acabó muy mal. Es que, hablando de esto, 24 horas al día durante todos los años. Propongo que leamos todos a Rick mañana. Vale, vamos. Dos cuestiones que os plantea Jesús González. La primera de ellas es si no se habrá descubierto vida en Marte ya, y como no se está seguro de la reacción de la sociedad, nos quieren hacer una encuesta inocente. Y la segunda sobre su apellido, que es Ruiz de Almirón, la unión de dos apellidos, uno castellano, otro árabe. El árabe cree que es Almirrún, según le contó su abuelo, le dijo que era de la familia árabe Almirrún, que era de nobleza árabe, y os pregunta si sabéis, ya que sabéis tanto de estas cosas, si hubo algún Almirrún famoso por ahí. Lo primero estaba pensando que el día que se descubra vida en Marte, aunque sea de un microorganismo del tamaño, vamos, microscópico enano, se atropellan entre bus y todos a ver quién lo dice primero. No, pero lo que todos sí lo que sí que es cierto es que posiblemente en determinados descubrimientos sobre Marte, no, posiblemente no, viajamos, yo no sé si con años, pero sí con unos meses de retraso, porque es el tiempo en el que se tardan en evaluar y en contrastar determinadas informaciones científicas que pueden llevarnos a esa conclusión. Esto es una cosa ¿no? muy seria para toda la humanidad. Si lo supieran con seguridad, vamos, es que habría una rueda de prensa. En cuanto a lo segundo, pues de momento haz caso a tu abuelo hasta que venga una noticia que nos diga lo contrario, pero haz caso a tu abuelo en cuanto a lo del apellido árabe. La verdad es que encontrar los orígenes de los apellidos en España es relativamente sencillo. Sí. No, es un... José de Zaragoza nos remite a elperiódico.com, donde encontró el siguiente artículo titulado Lluvia fantasma, un enigma sin resolver en Alemania, firmado por Alfred Rodríguez Picó. Dice lo siguiente: el 19 de julio de 2005, meteorólogos alemanes... Rodríguez Picó, pues un apellido de Westfalia, de la parte de Renania, a lo mejor, ¿no? En cuanto a la lluvia fantasma, nos cuenta Alfred, pues en ese artículo, que el 19 de julio de 2005, meteorólogos alemanes observaron una línea de precipitaciones que se acercaba desde el Mar del Norte y se intensificaba a medida que se acercaba a Alemania. Tenía una extensión de 400 kilómetros de largo por 100 de ancho y, por tanto, se anunciaron chubascos que se irían extendiendo de oeste a este. Sin embargo, las imágenes del satélite no demostraban la presencia de masas nubosas importantes. Y lo más curioso, bajo el presunto frente de chubascos no caía ni una gota. Los expertos no entendían qué ocurría, barajaron todas las explicaciones posibles y las fueron descartando. Estelas de aviones, escape de queroseno, bandadas de pájaros... Bueno, el caso llegó incluso a los medios de comunicación, se llevó incluso a la fiscalía, los militares negaron cualquier experimento de esta clase. Cuando todo parecía tan tranquilo, el 23 de marzo de 2006, apareció otra extensa lluvia fantasma. De nuevo, muchos científicos alemanes creen que fueron experimentos militares, pero aún no se ha resuelto el enigma. Y el supuesto frente era de 400 kilómetros de largo por 100 de ancho. De ancho. Pues eso no, hombre, hablar de bandadas de pájaros... No sé, eso habría que mirarlo, pero es muy grave. No conozco esa historia. Hay que leer la historia, esto habría, habría que mirarlo. Es una rara, ¿eh? Lo del 19 de julio es de explicación, era yo celebrando mi cumpleaños. Eso sí, y Bailén, en la batalla de Bailén. Sí, pero no conozco es muy grande, la historia, es muy complicado, eso habría que mirarlo. O sea, 400 de longitud por 100 de anchura. Claro, de Madrid a Santander. Claro, hombre, es que no sé. Bueno, ya lo miraremos. A Alejandro le gustaría que las 4C, dice, opinaran sobre el posible espionaje de diplomáticos rusos en la embajada de Londres. Según las últimas noticias, cree haber escuchado que casi la mitad del personal son agentes del SVR, lo que era el antiguo KGB. Y os pregunta qué tipo de repercusión puede tener todo esto en las relaciones entre Rusia y Gran Bretaña a corto y largo plazo. Pues nada, a que a nadie extrañe que la mitad de la embajada rusa en Londres pertenezca a los servicios secretos. Me extraña que sea solo la mitad. Eso iba a decir. Es que para estar ahí tienes que estar en los servicios secretos, o como miembro o como informador. Claro. Que seas el agregado cultural, ¿eh? Si no es una birria de diplomático, es que su exigencia y su obligación como diplomático pasar es colaborar con esos servicios secretos rusos. Pero también, caramba, ¿no? que la embajada británica en Moscú ocurre lo mismo, ¿eh? Bueno, claro, y en la portuguesa, claro, en Italia. La función de toda la vida de un diplomático es dar información a su gobierno. Cuando los pillan, cuando los pillan infraganti. No, pues, no quiere decir que todos se dediquen a eso, ¿no? Claro, pero cuando... Y que todos se dediquen a envenenar con Polonio. Con Polonio. Eso es otra historia. Pero ¿no? cuando es... es, además, lo hemos aprendido gracias a Fernando Rueda en su batería reservada, cada vez que se intercepta una situación rara y ven que hay algún espía de tal o cual embajada, pues hacen un lógico intercambio de prisioneros. Expulsan a 4-5. Usan a 4 o 5, pero esto se ha hecho siempre. Entonces, claro. no va a afectar en nada a la relación entre Rusia e Inglaterra, que por otra parte, desde los tiempos de Iván IV el Terrible, es muy buena. Sí, sí, pero y hoy, que ojo, que estamos... Yo está creo como que, diría un poquito a la distancia exacta. Aún así, es cierto que creo que estamos viviendo momentos muy interesantes en cuanto a su posicionamiento geoestratégico, un poco paranoico en algunos casos, extraño en otros, respecto a Rusia y al resto del mundo, ¿no? Hay cosas, pero hay cosas que hay que permanecer, es que interesándose. Pero que están porque... un poquitín cabreados y tal, pero es normal, porque han perdido una situación de poderío mundial que tenían hace 30 años y se están recuperando poco a poco. Rusia, claro, pero esa recuperación, que seamos sinceros, se está produciendo mucho más rápido de lo que se podía imaginar en 1990, porque se fundamenta mucho en el acceso a los recursos energéticos, el cambio climático, su acceso a las rutas del transporte, eso puede tener una relevancia muy importante. Entonces yo creo que son momentos interesantes, el alineamiento de Rusia con determinadas posiciones de Irán o con otras circunstancias, su respecto a Europa, ese discurso tan ocultado de Putin de hace unas semanas, no negando la posibilidad de un ataque nuclear desde Rusia a Europa, a instalaciones militares en Europa, no negándolo. Realmente sorprendente que se ha dado a conocer muy poco y sin embargo son sus palabras textuales. Es decir, yo creo que hay que estar interesados en lo que está pasando allí. Lo que tienen que hacer los rusos de aquí a que termine el siglo es sobrevivir, ¿eh? Pasado, dejar que se le deje quedarse solos, vamos. El pasado domingo, Martín Espósito nos daba una noticia atroz que yo no entiendo cómo no se habla un poquito más, pero bueno, la verdad es que esto es, decíamos 67 muertos en Grecia por los incendios, bueno, pues en lo que va de año, en Rusia, han muerto 9.500 personas víctimas de los incendios. Pero espera, Juan, y de accidentes laborales, de coche, miles, de tráfico, miles, más la población que se va. Sí, sí, y los que se van. Se están quedando sin país, o sea, sacar Putin y su guardia. O sea, pero que digamos, en Rusia, 9.500 personas lo que va de año, y están contentos porque han logrado bajar eso un 10%. Claro. El año 2005 fue peor. No, es un poco esquizofrénico todo lo que pasa con Rusia. Eso, sí, no, es que Rusia es como si solo tuviera armas, no tiene otra cosa. Sí, sí, pero que este tipo de noticias no te creas que llegan aquí a Occidente. Pero sí, evidentemente muchas cosas no llegan. Tenemos un reflejo quizá muy limitado, pero la presentación el otro día de ese arma, de esa arma de destrucción masiva, verdaderamente enfermizo, cuando hace cuatro días a Putin se le llenaba la boca criticando a Estados Unidos por la utilización de armas mucho menos poderosas en Irak. Pero es normal, a lo mejor quiere lanzarla a alguien a algún sitio de su antiguo país o nuevo país. Claro. Bueno, es una cosa de locos. Pero todo, ¿sabes cuánta gente muere? Lo que está ocurriendo ahí, ¿sabes cuánta gente muere asesinada en Rusia cada año? ¿Cuántos? 35.000 personas. Claro. O sea, es un ritmo colombiano, vamos, de guerra civil. Sí. Uh-huh. Bueno, más cosas, Martín. Pues... que estamos estupendos hoy, ¿eh? Jordi dice, genial esto de hablar geopolítica. Acaba de finalizar, nos cuenta Jordi, la primera fase del doctorado en geografía, tratando la geopolítica de Asia Central postsoviética como el tema de estudio. Y nos cuenta que en el transcurso del trabajo... que ha tenido que presentar este año, pues se ha topado con que algunos autores apuntaban a unas posibles alianzas económicas entre Japón y China para procurarse hidrocarburos del Caspio. Se crearía una red de tuberías desde los campos de extracción caspianos, desde Kazajstán hasta algún puerto chino, con lo que se podría transportar en barco al país nipón. De hecho, se apunta a Mitsubishi como uno de los inversores y os pregunta qué opináis. Sí, pero es que hay muchas formas alternativas. Por ejemplo, una a la que les fracasó a los rusos en los años 70, que era haber conseguido un puerto en mar abierto cálido. O sea, no pasaron en Afganistán. Otra, que se siga deshelando el Polo Norte, porque entonces los gasoductos podrían ir con mucha más rapidez hacia posibles puertos en el mar Ártico y desde ahí llegar a Japón con muchísima más seguridad que atravesando esa central. No olvidemos que el deshielo ártico está cambiando la geoestrategia del mundo. Rusia está exigiendo ya sus derechos en el polo, ¿eh? Claro, en el Polo Norte. Sí. Rusia se ha dado cuenta que de nuevo vuelve a tener una posición geoestratégica principal, aparte de las mayores reservas del mundo, probablemente de materias primas, con lo cual une las dos cosas. De ahí quizás un poquito también esta locura enloquecedora. Sí, pero sí que es cierto que la estrategia de alianzas a China para conseguir acceso a los recursos energéticos, por ejemplo, con Irán, con países del Caspio, América sobre todo está comprando, y la verdad es que está siendo extraordinariamente inteligente y positiva para China, por ¿no? ejemplo, con Brasil y Argentina han llegado quitando de puestos a Estados Unidos en el acceso a esos recursos, y en Sudamérica han llegado a acuerdos que increíbles con Argentina y con Brasil, que hace años hubiera sido imposible. Están lanzando juntos satélites al espacio, ¿eh? Están ahí, No, puede pasar cualquier cosa. Sí. Aquí en los próximos 20 años. Más cosas. Pues si Irán será finalmente atacado, ¿cuándo podría ocurrir? O si los israelíes atacarán antes Siria, son las cuestiones de Agustín. Israel ya ha atacado Siria y ha salido en cuatro noticias pequeñas. Eso iba a decir que si, y es algo verdaderamente asombroso. Y con víctimas incluso orientales, ¿eh? Si supiéramos lo de Irán, no estaríamos en programa, trabajaremos para algún departamento de Estado. Cuatro noticias pequeñas. Siria ha sido invadida, ha habido ya, no sabemos exactamente todo lo que ha ocurrido, hay muy poca información. Y lo otro voy a llamar hasta pero lo de Siria ha empezado ya. Sí. Es decir, Siria es anterior a Irán y siempre estaba anterior a Irán en la agenda. Sí, lo que pasa que a lo mejor a Siria no tienen por qué atacarle. Sí, pero ya lo han atacado. Sí, pero no, me refiero a una... La Siria quedó muy dañada en la guerra del 82. Sí. Dentro de todas las listas que se han hecho del eje del mal, ¿no? De los distintos Siria países. Además, Siria es fronterizo un país de la OTAN, es distinto. Está Siria, está Irán y está Corea, es decir, siempre son países... No, pero lo que dices es que Siria es un país que vive rodeado ahora mismo. Tiene a los americanos en Irak, un país de la OTAN al norte y Israel en el sur, porque el Líbano no cuenta. Entonces, no, el Líbano ya fue atacado. Claro, pues que no... No, Siria está como muy controlado, está... lugar muy... Sí, pero yo estoy convencido que lo de Siria va a ser atacado antes que Irán. Puede haber ataques puntuales, pero invadir Siria a lo mejor hace falta. No, ataques puntuales, evidentemente. Tampoco el Líbano también ha sido invadido, han hecho un montón de veces. Siria lo han atacado un montón de veces, los americanos y los israelíes. Y con Irán, pues ahí está la... Yo sigo teniendo mis dudas, no tantas con Siria, pero sigo teniendo mis dudas con Irán. Ahora, si este oyente quiere saber si tienen Siria e Irán capacidad de reacción, pues muy poca. Pues no, pero precisamente por eso pueden ser atacados. Sí, Siria ninguna, Irán dos días. Claro. Sí, pero a lo mejor tres, ¿eh? Sí. Es decir, solo son atacados aquellos países que no pueden reaccionar ni defenderse, si no nadie ataca. Exacto. Más cosas, Martín. Pues mira, ahora que volvemos todos de vacaciones, Abel, desde Valladolid, nos cuenta que está preparando él un viaje para recorrer Europa, visitando lugares históricos de la Segunda Guerra Mundial, y aquí porque la cuestión de su email, porque le gustaría que le recomendarais lugares más significativos para visitar, desde la península de Cherburgo hasta Alemania. El bosque de las Ardenas. Todo. Claro, todo es el camino. Europa entera, todo. Desde Normandía, todo, es todo, el caminito hasta Berlín. Todo. Claro, claro. Todo lo que visite va a encontrar algo. Todo, además, está cuajadito. Además, hay miles de guías, de información, todo lo que quiera. De dónde quedan cosas. Pero vamos, hay que ir al Bosque de las Ardenas, ¿eh? A Gastón, por ejemplo. Sí, pero que es... Bueno, Gastón es... Gastón. Me gusta más Valmedí, fíjate, no llegaron, pero es un pueblo más bonito. Pero en Gastón se dice narices. Sí, Continuamos con el correo de Alberto, que nos cuenta que siendo pequeño le daban muchísimo miedo las pesadillas y demás terrores nocturnos. Así que dice, pues por simple lógica, llegué a conseguir identificar la realidad de los sueños. Recuerdo varios casos en concreto, nos menciona varios. El caso fue cuando un día estaba soñando plácidamente con fantasmas y decidió despertarse con la intención de ir a la habitación de sus padres. Y entonces en el pasillo se encontró con el fantasma. Todavía era el sueño. Qué bueno. Y se despertó entre sudores, temblando y demás. Desde entonces dice que jamás volvió a intentar dominar los sueños, y aquí su pregunta es si hay alguna forma de recuperar esa capacidad. Ah, que quiere volver a hablar con el fantasma. Pues no sé. Yo a ese nivel no sé. El sueño, o sea, lucido es muy común, pero controlar el sueño hasta ese extremo hay técnicas para controlar el sueño. Primero, para recordarlos, porque ya sabéis que soñamos más de una vez a lo largo de la noche. Y después, para controlarlos, sería un poco los sueños lúcidos, es decir, que tú estés soñando algo grotesco. Sí, es una variante. Pero eso no es controlarlo exactamente. Sueño lúcido, sí, como pero, sabes no, que... No, es que ya lo, por es paso, distinto. Es decir, la forma de controlarlo primero es que te des cuenta de que eso es un sueño, es el sueño lúcido, cuando tú estás soñando algo. Eso le pasa pero a todo el mundo, tú sabes que eso es un sueño, lo cual ya implica un control sobre ese sueño. Y el tercero es canalizar ese sueño. Es decir, que de alguna forma tú puedas ir variando o tomando las riendas de ese sueño para que no te crees angustia, o si te caes, por ejemplo, desde un edificio, pues que no te produzca la sensación de una caída libre, sino que tú sabes perfectamente que todo forma parte de tu imaginación, ¿no? Por no hablar de estos viajes astrales que también se producen a lo largo del sueño. Entonces sé que hay técnicas para recordar y para controlar de alguna forma estos sueños y que no se produzcan, por ejemplo, estas cosas que nos decía el oyente. Vamos con la última consulta. La última, pues rápidamente, Juanma os pregunta qué pasó con el asunto de las ruinas submarinas de Cuba. Hombre, ¿qué creéis que pensará Fidel de las mismas? El pobre Fidel. Fidel ya se parece a sí mismo, por lo que se ve. Fidel ya tiene otro tipo de preocupaciones. Yo sigo siempre muy pendiente, ojo, o sea que cualquier oyente que se haga esa pregunta, que no dude de que en cuanto surjan noticias al respecto, y ha habido noticias a lo largo del tiempo, y cuando surjan las vamos a ir dando. Yo personalmente y todos los que estamos aquí estamos siempre muy pendientes de cualquier avance, pero es que retransmitir en directo un avance científico no es algo de dos horas. Son años, son un proceso de años. Bueno, pues fenomenal. Nos propone, dice, que saquemos unas camisetas con frases míticas. Soy feliz con una lombriz, yo he leído el libro de Urantia. Hasta el final. El Necronomicon no existe. Vale, pues lo tendremos muy en cuenta. Caballo Troya es una novela, es más importante. Bueno, pues muchas gracias, querido director de Historia de Veravieja. Muchas gracias. Seguiremos tu pista muy hispana, ¿eh? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma, para ti este manto budista. Bien, para bien, que te reconforte. Y para ti, querido Carlos, toma un gorro ruso para el invierno que viene ahora. Mira, con orejerillas tiene.